Bienvenidos a otra emisión más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast y a esta, que es ya la tercera parte, la continuación del episodio 245 de Poco Común, donde pues estoy haciendo el largo recuento de series de anime de la temporada de invierno 2024. Así que pues esta es la parte C del episodio 245, tercera parte. Vamos al audio de intro y empecemos con todo lo que nos falta para concluir. Y entonces, pues ya estamos en la tercera parte, en la parte C del episodio 245 de este recuento, de este resumen, de esta, pues sí, recapitulación de todas las series de anime que concluyeron en la temporada invierno 2024. Entonces, pues está ahí la mención y la recomendación de que pues hay otros dos partes de este episodio, la parte A y la parte B, donde pues van a escuchar a escuchar la reseña de varias de las series que ya no estoy reseñando obviamente en este episodio. Así que este pues es una parte o es un complemento de lo que del resto de series que faltaban o faltan de reseñarse para este tema. Así que pues empecemos con este resumen de series de esta temporada invierno 2024. Bueno, y entonces continuamos con las series del género de comedia. Así que pues la primera serie del género de comedia es Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru, que lo traducen como The Foolish Angel Dances with the Devil, que se traduciría como el tonto ángel baila con el demonio o con el diablo. Bueno, pues esta serie está bastante curiosa, tiene sus buenos momentos cómicos, pero también románticos y algo de ecchi, al final un poquito de acción, pero o sea lo mezcla todo muy bien, se meten varias cosas en varias situaciones que a veces salen de lo que tú esperarías de esta serie, pero que resultan pues normales para la interacción y la historia de los personajes. Bueno, esta serie empieza desde la perspectiva de este Akutsuma Satora, un chico que recién va ingresando para estudiar en una preparatoria, pero resulta que tiene la identidad oculta de que es un demonio y pues que al parecer pues trabaja como si fuera un oficinista. Lo mandaron para trabajar con la misión de pues conquistar el mundo, de ayudar a conquistar el mundo para los demonios, pues seduciendo o atrayendo adeptos al mando de los demonios. Y como lo va a lograr, pues seduciéndolos, haciéndolos a sus amigos y todo esto. Y pues desde el principio va con esa intención acá de que muy galán, voy a hacer muchos amigos y sobre todo voy a conquistar a todas las chicas. Pero que llegó, ya estaba su némesis en la clase en la que le tocó, porque resulta que en esta clase donde le tocó, pues está la que es la ídolo de la escuela, esta Amane Lily. Lily Amane, esta chica bajita, delgadita, rubia y en general pues con una apariencia bien linda, bien atractiva, que pues así que termina seduciendo al seductor y pues él se siente muy atraído, enamorado de esta Lily. Y pues aunque procura que así que no caer en sus encantos, pues poco a poco en los primeros episodios pues cae rendido, cae bajo los encantos de esta chica, pues que por algo es la ídolo de la escuela, pero pues no sin cierto resistencia, porque pues Masatora pues también a final de cuentas también tiene su encanto y sí gana cierta admiración, cierto atractivo por las con las chicas, pero sobre todo no así que no pasa impávida esta Lily Amane, que también pues ella se ve fascinada y también recíprocamente se empieza a enamorar de este Akutsu. Bueno, de hecho ellos se refieren por sus apellidos, Akutsu y Amane. Y bueno, pues aquí empezamos ya a ver lo que es pues la vida cotidiana de estos dos personajes. Pronto nos enteramos de que esta Amane pues es más allá de lo que aparenta, porque resulta que pues es su némesis de este Akutsu, no solo porque es la chica linda, sino porque es una ángel. Resulta que ella es una ángel que también está en misión en la tierra para cazar demonios. Entonces pues ya desde un principio se encuentran estos enemigos naturales. Y pues así es como empiezan pues esta relación de estire y afloje, de enemistad y romance al mismo tiempo, donde pues los dos están enamorados el uno del otro, y donde empiezan a jugar este juego de seducción. Y pues por una buena porción de la serie vamos viendo cómo empiezan a imaginar, a planear diferentes tácticas para seducir al otro. Pasa Tora para seducir a esta Mane, y a Mane para seducir a este Akutsu. Entonces, pues así vemos ahí como cada día de clase y cada día que van interactuando también afuera de la escuela, pues siempre lo hacen de forma intencional para seducirse uno al otro. Y eso es, pues causa todo tipo de reacciones chistosas entre los dos, donde los dos por dentro están que se deshacen del atractivo, de que cuánto se enamoran, pero que por enfrente pues se esfuerzan por fingir que no son impávidos, que tú no me seduces, yo estoy por encima de ti, quién sabe qué, y así. A final de cuentas, quien tiene las de ganar en un principio pues es esta Amane, que pues ya que aparte de que pues termina en algunos momentos ganando la ventaja para seducir a este Akutsu, pues ella tiene más poder de magia o de poder celestial, pues, para enfrentar a este Akutsu. Y pues terminan como que llegando a una tregua, donde pues en un punto están a punto de pelearse, y pues esta Amane le ofrece una tregua a este Akutsu, en la que pues termina siendo como su sirviente a este Akutsu, y pues lo somete con un hechizo que pues lo hace su esclavo, y que a partir de entonces pues cada que ella se lo pida pues va a ayudarle en su misión a esta Mane para encontrar otros demonios, obviamente pues con sus asegúnes, porque pues Akutsu no así como así va a colaborar con ella. Y pues va a ver un estire y afloje de también en negociación. Entre los personajes que interactúan con ellos están obviamente varios de sus compañeros de clase, que pues también ahí colaboran, ponen de su cosecha para hacer avanzar esta relación romántica entre esta ángel y este demonio. Y también pues la supervisora de este Akutsu, Diz, que pues está en el infierno, pero que mantiene contacto ahí por su celular con este Akutsu para ver cómo va en su misión y todo esto. Y pues a veces es como que se entromete y le da consejos para cómo seducir y también este Akutsu pues tiene que esconder el hecho de que está colaborando con esta Mane, con la ángel, de la cual pues obviamente está enamorado. Y de hecho ambos tienen que pues como que ocultar que pues están enamorados uno del otro, para que pues así que de sus bandos no los cuestionen. Entonces también hay eso, pero a final de cuentas es mucho este juego de estilo de afloje. Y por cierto, algo que meten muy chistoso es que cada que hay este enfrentamiento de seducción, este duelo de seducción entre Akutsu y Amane, aparecen unos como una representación de ellos como en caricatura, donde según cada ataque de seducción que hacen se lo representan como si fuera un duelo de box entre dos boxeadores, uno con cabeza de gato y el otro con cabeza ¿Era de perro o de qué era? No me acuerdo, pero eran con cabezas de animales los boxeadores. Entonces cada que uno de ellos hacía algún movimiento para seducir al otro, se veía como estos personajes se daban golpes, se golpeaban uno al otro, así como de veces, de que ahora yo te golpeo porque me hiciste sentir acá, me hiciste sentir nervioso o así. Entonces pues representa esta analogía cuando cada que se enfrentan en este juego de seducción. Un detalle chistosísimo que le agregaron a esta serie. Y también van a haber situaciones ridículas y exageradas de estos dos, que pues también con los malentendidos, y porque a final de cuentas también esta serie es mucho de romance, muy romántica, de estos dos, donde se van a dar situaciones donde según salen para una misión para esta madre, pero solo es un pretexto que inventa para que ellos salgan de cita. Y pues primero Amane pues empieza, lo tiene todo premeditado para que este Akutsu pues se vea, se ponga nervioso con los actos de esta Amane, pero luego Akutsu, sin proponérselo más incidentalmente, pues luego hace cosas que pues le fascinan a esta Amane. Y pues ella también se ve seducida inesperadamente por este Akutsu. Ya hacia el final de la serie se pone mucho más dramática y más de acción, sobre todo cuando ya porque aparecen pues algunos personajes que conoce esta Amane, que vienen desde el cielo para ver cómo va su progreso en su misión. Entonces pues va a haber ahí un conflicto muy peligroso y dramático, donde pues se va a poner a prueba también pues la relación de ellos dos, y cómo pues van a pelear juntos para protegerse mutuamente. Entonces pues también va a haber muchos momentos donde se ponga a prueba su relación romántica que tienen ellos dos. De bonito diseño de personajes en general, esta Amane pues la dibuja bonita, más que nada apariencia más bien linda, no tanto sexy sino linda. Y Akutsu, a diferencia de otras series donde se ve todo desde una perspectiva masculina y donde el personaje masculino le da una apariencia muy muy promedio, al menos aquí Akutsu tiene cierto atractivo, un poco de atractivo que justifica el que el impacto visual que tiene sobre Amane. Entonces pues al menos por ese lado está balanceado pues toda la apariencia, digo, porque suele ser que con las series románticas de perspectiva masculina, nuevamente a los hombres los dibujan muy promedio y a las chicas las dibujan muy sexys o extremadamente lindas. Entonces como que ahí no está equilibrado, y aquí pues como que los dos lados hay, así que hay cierto atractivo. Y bueno, pues esta serie, como muchas otras de estas últimas temporadas, pues está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de comedia. Siguiente serie de comedia sería la de Kyujitsu no Warumono-san, que lo traducen como Mr. Villain's Day Off, que sería como el día libre del señor villano. Pues esta serie comedia sobre todo, pero tiene situaciones también muy de slice of life, de disfrutar, de ver cómo el protagonista disfruta cada salida, cada día libre, cada que sale a pasear y todo esto. Y pues situaciones conmovedoras, mucho de esta serie se dan situaciones conmovedoras. Bueno, pues aquí vemos la historia desde la perspectiva del protagonista, que es un villano, al cual le llaman simplemente Warumono-san. Es un tipo pues que aquí es de estas series donde pues vemos este conflicto entre los típicos héroes de un equipo Super Sentai, de estos que se transforman con cascos y con trajes de color y que enfrentan pues enemigos con apariencias de monstruos y todo esto. Es ese tipo de dinámica en lo que toca de esta serie, pero vamos a ver sobre todo la vida de los personajes más allá de cada combate, de cada enfrentamiento que tienen entre los héroes y los villanos. Y en este caso, pues la perspectiva desde uno de los villanos, de los del equipo de los villanos, a quien simplemente llamamos como Warumono-san, y que su identidad como villano es Shogun. Pues este tipo, cuando se transforma en monstruo, saca como una especie de cola de reptil, y pues obviamente el traje de villano y una apariencia mucho más amenazante, pero cuando no está trabajando pues adquiere una apariencia un tanto más humana. Simplemente viste todo de negro, y en vez de tener el cabello levantado hacia arriba, lo tiene todo abajo, que hasta le cubre los ojos. Eso sí, se ve imponente porque el tipo es alto y habla así bien, así. Pero pues es bien bonachón este villano cuando no está trabajando. Y pues una de sus aficiones, pues empieza más que nada a agarrarle gusto a muchas cosas de aquí de la Tierra, porque pues estos son invasores de otro planeta. Entonces le empieza a agarrar gusto a muchas cosas de la vida cotidiana de este planeta. Y una de sus principales fascinaciones de este planeta pues son los pandas. Le encantan los pandas, todo lo que tenga que ver con pandas. De hecho, prácticamente diario, bueno, todos los días libre va al zoológico a ver a los pandas. Y pues tiene todo tipo de parafernalia de pandas, tazas de panda, todo tipo de postres y bocadillos de panda, artículos que cubiertos de panda, etcétera, un montón de cosas de pandas. Pero pues también se conmueve con detalles que son lindos, gatitos y cosas así, que ve en la vida cotidiana allí. En vez de actuar así que de atacar a todos por ser el villano, pues al contrario, es muy respetuoso de los demás, de la gente, y hasta les ayuda. De hecho, en el primer episodio vemos cómo ayuda a algunos niños, a un niño perdido, a encontrar a sus padres, o incluso el Ranger Rojo. De sus enemigos, el líder de sus enemigos, se lo topa, pero pues él está perdido, no encuentra, porque él siempre tiene muy mal sentido de orientación, entonces es muy común que se pierda. Entonces pues él decide ayudarlo y lo dirige pues a la estación del tren, así que para que tome su transporte. Y así, situaciones así. Y vemos como cada día es mucho relajarse, disfrutar de cada día, de las cosas agradables, dar un paseo a diferentes parques, al parque de diversiones, ir a un buen restaurante y sobre todo pues darse gusto comprando cosas que le gustan, obviamente cosas de Panda, pero también alguno que otro artículo que se le parece agradable o lindo, o simplemente comida sabrosa. Y hasta se considera la posibilidad de pues sí, vamos a destruir este mundo, pero voy a salvar a los pandas, pero voy a salvar a tal cosa y así, porque le va agarrando gusto a muchas cosas de nuestro planeta, de la Tierra. Y es así como vemos pues la dinámica de este episodio, de esta serie. Y a lo largo de esta serie también iremos conociendo pues a los otros personajes que están dentro de este grupo de malvados, que a final de cuentas pues más allá de su deber, muchos de ellos pues son personas normales con vidas comunes que pues disfrutan de pasar el rato y de hacer cosas entretenidas. O sea, no todo es su misión de destruir el mundo. Y también en algunos episodios vemos la dinámica que hay también entre el equipo de héroes, cómo se llevan, cómo se sus personalidades, cómo se conocieron. Incluso nos cuentan la historia de cómo se conocieron, de cómo reclutaron a cada uno de ellos y qué significa para cada uno de ellos ser parte de este equipo de héroes. Entonces va a haber un poquito de drama, sobre todo en la historia de estos héroes, donde pues tienen sus motivos para ser héroes y donde pues han pasado cosas juntos que pues los han vinculado más y los ha hecho más apreciarse entre ellos. Igual con los villanos también hay situaciones que llegamos a conocer donde pues se apoyan mutuamente y hay cierto aprecio entre ellos. Y luego hay situaciones chuscas donde a veces se dan malentendidos entre los villanos, por ejemplo, porque es muy común que, sobre todo, el protagonista tiene un rival dentro de la organización maligna que siempre está buscando superarlo. Entonces pues se da todo tipo de situaciones donde él está tratando de competir y donde el protagonista pues simplemente no se da cuenta y no le importa. Entonces pues luego cosas que son cotidianas para el protagonista, para su rival, son simples pretextos para otra situación, para competir. Y también se van a dar situaciones donde pues los propios héroes, digo, fuera de su identidad como héroes, y sobre todo el protagonista, se van a encontrar y van a interactuar entre ellos sin saber que pues son enemigos. Y de hecho muchas veces pues va a haber una convivencia muy amistosa entre el protagonista y algunos de los héroes, y a tal punto de que incluso hay un episodio donde salen a descansar a la playa tanto los villanos como los héroes, y se encuentran en la misma playa y comparten pues un día libre agradable. De hecho algunos de ellos sí se dan cuenta que pues son, se reconocen mutuamente de que tú eres mi enemigo, ustedes son los héroes y quién sabe qué, pero pues como que no quieren romper con este momento agradable, momento de relajo, de diversión, y pues simplemente conviven en ese episodio muy agradablemente. Pues vemos un episodio de un día en la playa que resulta ser muy muy relajante, muy divertido. Y como di, y como insisto, esta serie es muy tipo slice of life, es precisamente está todo narrado y construido, cada episodio, pues para que disfrutemos mucho de compartamos más bien estos días, día a día de los personajes, disfrutando pues todas estas cosas agradables. De alguna manera compartir con ellos todo este estos momentos agradables. Como dije, va a haber uno que otro episodio que sí va a ser un poco más de drama, más conmovedores, más donde hay pues situaciones dramáticas. Entonces, pero son así que contados, son como que unos poquitos episodios que tienen que más que ver con contar una historia del pasado de algunos personajes, más que se saben un poco de la normalidad de lo que son el resto de episodios, pero que resultan igualmente interesantes y al final de cuentas terminan siendo también pues algo conmovedor ver estos episodios. Una serie que pues a final de cuentas es eso, conmovedora, una serie tipo slice of life pero con situaciones cómicas. Entonces por eso es que la considero pues comedia, por toda la situación que se da entre el villano y los héroes. Bueno, pues ya con esto vamos a la siguiente serie de comedia, que esta sí es comedia de principio a fin, pero también comparte mucho de el slice of life de esta serie que acabo de reseñar. Ah, por cierto, esta última serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie de comedia. Bueno, pues la siguiente serie de comedia, y que tiene muchas situaciones slice of life, es la de Hime-sama Gomo no Jikan Desu, que la traducen como This Time for Torture Princess, o Es Hora de la Tortura Princesa. Esta serie donde pues vemos cómo la princesa de esta aventura, la cual por cierto no me había dado cuenta, nunca mencionan su nombre, o creo que sí lo mencionan pero nada más en un momento, y el resto de la serie simplemente se dirigen a ella como la princesa. Bueno, el chiste es que pues después de estar en constante conflicto de el reino de la princesa, y bueno, obviamente la princesa en batalla con los demonios, con el ejército de los demonios, pues termina perdiendo un combate y cayendo prisionera. Y a partir de entonces pues la tienen en un calabozo donde pues día tras día la van a estar entre comillas torturando para sacarle pues información del reino al que se están enfrentando. Y digo entre comillas torturando porque la tortura va a ser lo más inesperado en un principio de esta serie, y algo que se va a volver normal, pero por circunstancias completamente normalizadas de esta comedia. Bueno, el chiste es que la tortura que se le va a imponer va a ser impuesta precisamente por esta especialista en tortura, esta demonio llamado Torture Tortura. Y pues ella siempre va a traer algún nuevo método para torturarla. Bueno, empecemos simplemente describiendo cómo se dan las cosas en el primer episodio, para que se dé una idea. En el primer episodio, pues ahí la tenemos prisionera junto con su espada mágica, X, a la que llama simplemente X, que pues es una espada mágica que tiene conciencia propia, entonces pues es la que comparte prisión con la princesa. Entonces también va a comentar sobre las torturas, su propia espada de la princesa. Pero bueno, entonces aparece esta Torture para torturar a esta Hime. Y ella aparece con una dama de hierro, de esas aparatos de tortura, de esos que donde metían a la gente y estaba por dentro lleno de picos. Aparece con uno de esos instrumentos de tortura y un guardián. Y bueno, pues ¿cuál va a ser la tortura? Pues abre la dama de hierro, se ve como una luz que sale de ahí. Y pues, ¿qué le va a presentar a la princesa? Pues un plato de ramen. Un plato de ramen sabroso, jugoso, con todos los ingredientes, rebosante de olores y de sabores. Y va a mostrarle a la princesa cómo se lo empieza a comer y lo empieza a disfrutar. Y la princesa nada más babeando, diciendo, oh sí, yo sí he enfrentado quién sabe qué y soy la... Siempre repite este discurso, como que soy la tercera no sé qué del batallón de reino, quién sabe qué. Puedo tolerar esto, quién sabe qué, y ahí está resistiendo ahí a la tentación de ver cómo la torture se está comiendo ese sabrosísimo ramen. Y hasta que finalmente Hime, pues de plano, pide clemencia y dice: sí, te voy a decir lo que quieras, te voy a decir el secreto de la debilidad del castillo o algo así. Y ya le dice: adelante, come el ramen. Y ya le confiesa. Y al final de pues esta tortura, pues ya teniendo la información, esta tortura, pues simplemente se dirige al rey demonio y le dice la información que le extrajo a la princesa. Y así será la dinámica de cada episodio en esta serie, donde pues la tortura a la que siempre van a someter a la princesa va a ser situaciones más bien agradables, seductoras, y donde siempre la princesa se va en un principio a ser la dura, la que según nunca va a caer en la tentación, y siempre termina ahí suplicando y hasta hablando de más para entregar la información. Y pues no solo va a ser Torture quien proporcione la tortura, sino van a ser varios de los del palacio aplicando la tortura, pasando por esta Kroll, que es una domadora de bestias, que va a traer las bestias más tiernas, más bonitas, la pareja de esta Yoki y... ay, ¿cómo se llama la otra chica? Inky y Yonky, dos chicas así como adolescentes que pues la seducen con todo tipo de botanas y pasatiempos de adolescente. Por cierto, la princesa es adolescente, a propósito. Y pasando también por esta Mao Mao, que va a ser pues la hija del rey demonio. La tiernísima hija del rey demonio que pues simplemente por lo linda que es, ya lleva las de perder esta Hime, la princesa, que pues va a costarle resistirse a sus encantos y a sus esfuerzos de la hija del rey demonio, que pues va también a someterla a su tortura entre comillas. Y algunos otros personajes que también, por ejemplo, esta una que es de una familia de vampiros llamada Vanilla Peschulz, que está pues muy orgullosa, muy tsundere, de hecho, que siempre va aplicar sus torturas, pero siempre le van a salir el tiro por la culata. Entonces la pobre siempre va a terminar llorando, sufriendo, o sea, cayendo en humillada a sí misma porque no le salen las cosas como quieren, y la princesa, por lástima, cede y pues le da la información. Y la verdad es que la serie termina siendo algo más bien agradable, donde ahora qué va a hacer la princesa, ahora con qué se va a divertir, o qué cosa sabrosa le van a ofrecer para comer, o termina luego dándose momentos donde pues hay un montón de situaciones donde se divierte y disfruta con los demás, y a final de cuentas la princesa va a terminar haciéndose amigo de todos sus torturadores, entre comillas. Van a ser amigos de la princesa y va a compartir pues una amistad, va a desarrollar una amistad con todos ellos, va a sentirse apegada a ellos y va a disfrutar muchos momentos felices y agradables, salidas a pasear al campo, ir al parque de diversiones, cosas así, porque aparte es lo chistoso que detrás de este reino demoníaco, que según vemos el clásico castillo y todo esto, detrás de esto hay una ciudad normal como las ciudades actuales, con edificios de departamentos, con parques y con mini supers, oficinas y todo esto. Así detrás de todo el reino demoníaco. Es más, lo más chistoso va a ser un episodio donde vamos a ver cómo es el rey demonio en casa, cómo vive con su familia, y resulta que él vive en un departamento con su esposa y su hija, y hasta ahí se ve cómo convive con ellas y todo eso, y cómo le gusta de hecho al rey demonio siempre mimar a su hermosa niña, a su hija. Y tú ves al rey demonio bien intimidante, con cuernos y todo esto, así que se ve bien malote, pero luego ya está recargado ahí en su trono y todo eso, y nada más ahí cuando empieza a decir que es como se ríe, y empieza pues a decir cosas agradables. Por ejemplo, no sé, que esta Torture se enfermó y no pudo ir a trabajar y cumplir con su tarea, pues él en vez de decir ahora tiene que venir y quién sabe qué, no, dice sí, merece un descanso, que descanse y se recupere, espero que esté bien. Y así, bien benévolo el rey demonio, que a final de cuentas te terminan agradando, cayendo bien todos los personajes del reino de los demonios, que pues interactúan y que según están torturando a la princesa. Incluso hay uno que otro episodio, hay un episodio donde también es víctima de tortura la propia espada, porque en ese episodio pues aparece una herrera que le va a dar todo un tratamiento de premium a la espada mágica. Entonces también lo van a torturar, entre comillas, a él. Y para agregar a toda esta situación pues inesperada y un tanto chistosa, donde constantemente están seduciendo a la princesa con diferentes cosas agradables, pues resulta que hay un soldado del reino de la princesa que pues en varias ocasiones logra enfrentarse al castillo demoníaco y está casi a punto de rescatar a la princesa, pero soldado en primera no se da cuenta de cómo están las cosas ahí adentro, y de por sí la princesa pues como que muchas ganas de irse no tiene. Entonces también como que pone pretexto para no ser rescatada. Y también se da la situación de que este soldado que va a rescatarla, pues también termina causando situaciones donde pues se sabotea a sí mismo. Por ejemplo, la primera vez que va a rescatar a la princesa, el tipo dice: ah, sí, vamos a huir de aquí. Voy a usar un hechizo mágico que necesita un encantamiento, todo esto. Pero va a teletransportarnos. Pero resulta que esta teletransportación nos va a sacar de aquí, pero a ti te va a sacar sin. Nos va a sacar sin ropa. Y le dice: y pues ahora vas a tener que agarrarte a mí, sujetarte a mí, pero vas a tener que estar desnuda. Y así como que la princesa: ¿qué? ¿Yo desnudarme frente a ti? Y luego peor a tantito, porque este soldado que la va a rescatar, pues ya cuando se quita su armadura y su casco y todo esto, y muestra esa apariencia, pues el tipo tiene una apariencia tan promedio, tan de señor, que dice: ay, no, y no, con este señor así todo medio desagradable. Y a final de cuentas termina pues la princesa no soltándose, y ya no la rescata este soldado. Y así hay como 2-3 intentos que hace este soldado, pero siempre se da alguna situación donde pues como que no está convencida la princesa, o donde simplemente él comete algún error o no prevé algo, y pues termina saboteando el intento de escape. Y además pues lo de siempre, que pues la princesa pues está tan a gusto ahí que no quiere irse. Tan a gusto y con todos estos que ya son sus amigos, que no quiere irse. Entonces pues esta es a final de cuentas la situación con esta serie, que así como que es como que se está resistiendo, pero a final de cuentas termina siempre rindiéndose la princesa a cada tortura. Y pues esta situación chistosa, pero también momentos tipo slice of life, donde vemos situaciones de vida cotidiana bien agradables con los personajes, con el propio Rey Demonio. Vamos a ver secuencias completas donde vamos a ver la vida familiar de él, y también pues la cómo es la vida de los otros personajes fuera del castillo del demoníaco y todo esto. Y cómo a final de cuentas todos terminan pues teniéndole aprecio a la propia princesa. Y que pues a final de cuentas el rey demoníaco pues es un personaje benévolo. Entonces pues así que rompe con las expectativas que en un principio podríamos haber tenido de todos estos personajes en este castillo demoníaco. Y por cierto, ahorita que estaba viendo la información de esta serie, resulta que ya está anunciada una segunda temporada. Entonces pues vamos a tener más de esto dentro de unos meses, o bueno, todavía no está anunciado para cuándo, pero ya va a haber segunda temporada. Serie más que nada agradable, muy agradable, se disfruta mucho, y con una que otra situación que sí resulta bien chusca con respecto a las torturas a las que someten a la princesa. Entonces pues ahí está lo absurdo y chistoso de esta serie, de que la princesa pues es hora de la tortura. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de comedia. La siguiente serie es Gekkan Musou Kagaku, que la traducen como Delusional Monthly Magazine, o se traduciría como la revista mensual de Delusional sería como delusional. Hijo, aquí es que entiendo la idea, pero ¿cómo lo explico en español? ¿A qué palabra podría usar para para describir delusional? Delirante es como lo traduce Google. Revista mensual delirante, pues sí, un poco delirante, aunque no describe completamente el tono de qué va esta serie. Bueno, pues esta serie resulta que trata sobre las aventuras de un grupo de reporteros que trabajan para una revista de como de ciencia ficción o algo así, de más que nada que se dedican a estudiar fenómenos inexplicables, extraterrestres, fantasmas y otras cosas. Y entonces sacan artículos de este tipo de temas. Todo empieza en la historia de esta serie con este Sato Goro, un excéntrico científico que pues recientemente fue expulsado del laboratorio para el que trabajaba, y de ahí pues todavía trae unos estudios que pues tiene este interés en continuar sobre una antigua civilización desaparecida que solo se menciona en leyendas, que pues es la típica civilización super avanzada que desapareció y en la cual pues no hay mucha evidencia de su existencia, pero pues se rumora mucho de esta civilización a la que vivía en un continente llamado el continente Mo, y los habitantes de ese continente pues se llaman motalianos. Bueno, con todo esto pues se encuentra precisamente, o va al encuentro más bien, de pues este grupo de reporteros de esta revista, pues precisamente por la fama que tiene esta revista, para obtener información de ellos, de cómo, de dónde encontrar este continente, todo esto. Bueno, pues en un principio lo quieren rechazar, pero a final de cuentas la excéntrica dueña de ese periódico, Catherine, pues lo termina contratando a este Goro. Entonces pues forman este equipo donde pues hay este Goro y este Taro, que es un tipo que tiene un sueño súper raro de ser dedicarse al hogar, dejar el trabajo para convertirse en amo de casa y encontrarse una mujer que lo mantenga, que esté interesada en ser la que trabaje y que la mantenga. ¿Qué digo? Que existen este tipo de relaciones, y más en Japón como son las cosas, que es una relación no equitativa, y bueno, pero y pues menos ahora en la actualidad. Pero bueno, este Taro, que pues va a sitios para conocer mujeres y todo eso, y en tener la esperanza de encontrar una mujer que con la que se case y lo mantenga. Y está también este chico, este adolescente, Jiro Tanaka, que pues es más, como que es la voz de la razón y que siempre pone en cuestión lo que los otros están hablando, pero que pues es de naturaleza más relajada. Y por último, este perro bastante curioso, Saburo, de estos perros lanudos, que tiene, de hecho, es un corte de pelo que no se le ven las patas normales, sino que nada más se le ve la bola de pelo en las patas. Y de hecho tiene El pelo de la cabeza parece cabello humano. Entonces, tiene una apariencia bastante curiosa, pero sí son de. Tiene una apariencia muy de perro de exhibición, de estos de competencias de perros, de competencias caninas. Bueno, ese perro es llamado Saburo, que a final de cuentas, a lo largo de la serie vamos a ver que también va a tener protagonismo, Bueno, pues así es como pues vamos a tener cada episodio de la serie, donde pues este grupo disparejo, muy a la Scooby-Doo, pues van a ir a resolver casos, con tal de escribir una nota para la revista, pues van a ir a investigar todo tipo de casos extraordinarios, sobrenaturales, sobre fantasmas, sobre fenómenos sobrenaturales, sobre ovnis, cualquier cosa extraña que de la que se enteren, van a ir a investigarla para escribir un artículo para la revista. Y pues Sato Goro, va a ser un tipo que pues más que nada es bien impulsivo y siempre le va a fascinar investigar cosas sobrenaturales, científicas, pero sobre todo su frasecita over scientific, que se traduciría como sobre científico, para describir todas estas situaciones que le emocionan en estos casos que van a ir investigando. Y pues mucho de es el tono de la serie va a ser muy ligero, muy situaciones cómicas extrañas que se van a dar en cada episodio, y sobre todo mucho de una buena porción de la serie va a ser episódica, donde cada episodio va a ser una historia autoconclusiva, aunque sí hay una historia de trasfondo que se va a ir contando, pero solo en ciertos episodios específicos nos van a ir relatando ciertos sucesos que van detrás de los personajes de esta historia. Y pues con esta investigación van a empezar a descubrir las parts, que me suena a Mopar, esta marca, estas Moparts, pues Sato va ya tiene un conocimiento previo de estas partes y va a decir que pues son partes de vestigios de esta civilización que estaba investigando. Entonces pues le interesa de sobremanera pues ir recolectando estas partes para ver si lo conducen pues a este continente perdido. Pero estas partes Mo pues van a ser algo más importante para la historia, ya que pues veremos, creo que a partir de incluso el primer episodio, que una de estas partes, cuando termina golpeando en la cabeza a este Taro, se transforma en una especie de tigre con apariencia humana y con mucha fuerza y mucha agilidad, y que va a perder un tanto el control, pero a final de cuentas siempre va a ser quien los va a salvar del peligro y de las situaciones en las que terminan cayendo. Taro, cuando se transforma, en un principio pues se transforma por accidente, no sabe, así que porque obviamente no saben que podía suceder, pero después pues lo hacen ya intencionalmente, transformar a este Taro en esta versión animal de él, que pues va a resultar que es un motaliano, un ser de estos que vivían en ese continente perdido. Y pues se van a dar todo tipo de situaciones alocadas, chistosas, cuando se transforma este Taro, porque va a causar todo tipo de desastres, de caos, cuando está transformado, ya que pierde el control. Y de hecho, cuando termina de perder la transformación, pues no va a recordar nada de lo que hizo. Aparte existe la situación curiosa de que este tarot, pues al parecer tiene algún poder sobrenatural, con el cual pues puede detectar el peligro y sobre todo las maldiciones y los fantasmas. Entonces cada que detecta que algo malo se aproxima o algo malo le alguna especie de maldición tiene a alguien, pues él inexplicablemente va a tener cierta aversión y va a alejarse de esa cosa o de esa persona que le causa malas vibraciones. Sería una forma de describirlo. Por cierto, este grupo de reporteros tienen como base un café donde lo atiende un señor anciano. Entonces es algo curioso que se reúnen en este café, y de hecho en la mesa donde se sientan hay una especie de maquinita que le echa monedas y le saca como su fortuna para ese día, un rollito de papel que les dice la fortuna. Digo, es un elemento que meten en cada episodio, y de hecho sus oficinas como editorial están justo arriba de este café donde se reúnen. Y aparte, pues conforme van avanzando los episodios, primero vamos a conocer el pasado de una científica llamada Fortune, que pues es muy famosa, muy prestigiosa, porque pues ha logrado descubrimientos a muy temprana edad, y pues su última investigación termina pues decepcionando a todos, porque pues revela que el continente Mo pues existe y todo esto, y pues todo el mundo la considera una charlatana, porque obviamente la gente no cree en ese continente, y pues es expulsada de la comunidad científica. Pero su asistente, que estuvo ayudándola todo ese tiempo, Edward Chi, sigue apoyándola, y de hecho termina construyendo una corporación llamada White Pegasus, desde la cual pues busca apoyar a esta Fortune, de la cual pues tiene muy poco contacto después de ese incidente. Pero pues él, continuando con la investigación de esta Fortune y buscando los indicios del continente Mo, pues termina en cierto punto pues enfrentándose su corporación White Pegasus a nuestro grupo de protagonistas, de reporteros. Sobre todo él manda a dos agentes, a Noin y a Perch, a investigar cada uno de estos incidentes que va a investigar también este grupo de reporteros, y en cada episodio donde se encuentran pues se van a enfrentar para pelear por la parte Mo que van a descubrir en cada incidente, para robársela y para juntar todas las partes y finalmente pues tener pista de cómo llegar al continente, ¿no? Entonces pues también va a haber muchos episodios donde va a haber enfrentamiento con estos dos chicos que son agentes de White Pegasus, por la disputa de estas partes Mo, y eventualmente descubriremos qué onda con las partes Mo, por qué se transforma este Taro. Y que no solo Taro va a ser el que se transforme, sino que ya para la segunda mitad de la serie vamos a ver que va a haber otros personajes que también van a tener la capacidad de transformarse, al presentar ciertas cosas que les otorguen esta posibilidad de transformarse. No quiero spoilearles cuáles son esta pista, pero a final de cuentas esta serie es muy ligera. La mayoría de los episodios se dan situaciones chuscas, la historia es muy simplista, muy simple, no elabora demasiado en todo el trasfondo de qué pasa con la historia, aunque sí termina explicándolo, pero muchas de las historias de las aventuras que suceden en cada episodio se resuelven de forma muy simplista. No hay un desarrollo muy complejo, ni los personajes tampoco son tan complejos. Y a final de cuentas todo termina redundando en episodios donde son una aventura y donde se van situaciones cómicas, chuscas. Entonces tampoco esperemos gran complejidad de historia, ni tampoco historias épicas o emocionantes o de acción. No, va a ser más en un tono muy ligero todas las historias. Ya si al final, si acaso ya nos meten un desarrollo de historia ya para dar una conclusión a todo esto, pero de alguna manera como que se siente un tanto desconectado, porque pues ya nos, hasta ese punto nos tenían acostumbrado en la serie a que pues todo fuera en un tono informal, que no tenía tanto desarrollo ni tanta lógica, y que podían suceder situaciones un tanto ilógicas dentro de la serie, que se saquen muchas cosas de la manga. Entonces igual el final va a ser un poco sacado de la manga, cómo se da el conflicto y cómo se resuelve el conflicto final para la serie va a ser un poco sacado de la manga. No, le va a faltar cierto sustento, cierta lógica a cómo se desarrolla la historia. Entonces tampoco esperen así un gran desarrollo de la historia, pero a final de cuentas pues la serie está para pasar el rato, está divertidita, buenas aventuras, momentos chistosos, y más que nada no esperen gran cosa de esta serie, no esperen la gran historia, y el final pues muy sacado de la manga, como que no tiene, a veces no tiene lógica, no se sustenta bien, pero bueno, nos da una conclusión de la historia. Y sobre todo donde de repente los personajes que no tienen razón de ser villanos terminan actuando como villanos, y pues los héroes pues simplemente actúan en consecuencia. Entonces sí, ya para el final como que ahí sí se siente muy, muy forzado todo, pero a final de cuentas termina siendo una historia pues chistosa y divertida, nada más. Esta serie está disponible igualmente en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de comedia. La siguiente serie es Snack Basue, una serie de comedia más al estilo, más para audiencia adulta, más seinen, por el tipo de contexto y por el tipo de comedia también. Bueno, pues ¿de qué trata esta serie? Esta serie está ambientada principalmente en un bar de esos nocturnos, pero de esos bares íntimos donde no hay tanto ruido ni movimiento, y donde a ese tipo de bares, donde siendo tan íntimos va más bien la gente después de haber salido de alguna fiesta o de algún antro, más para relajarse y más para conversar, tener una conversación más personal y más íntima. Este bar pues dirigido precisamente por la señora Basue, pero sobre todo atendido por esta Kemi, esta rubia atractiva, y pues que eventualmente también de vez en cuando va a ser atendido por la nueva empleada, esta Mano Kosame. Pero sobre todo pues la que toma protagonismo en esta serie es la que atiende en la mayoría de los episodios, está Akemi, esta chica rubia atractiva. Y bueno, pues cada episodio se va a tratar de pues sketches, donde pues en cada secuencia va a visitar el bar un diferente personaje, alguna persona nuevamente, o todos los visitantes son recurrentes, o sea, van a aparecer en varios episodios. Y donde va, pues más que nada lo interesante y lo chistoso de esta serie va a ser pues las conversaciones que se tienen de temas cotidianos en este bar. Van a hablar sobre su vida en el trabajo, sobre su vida sexual a veces, sobre su vida romántica, sus aficiones o sus opiniones sobre diferentes cosas personales o cosas así, o sea, conversaciones de temas muy cotidianos, muy variados, pero que nuevamente las conversaciones se terminan invariablemente retorciendo por la propia personalidad de cada uno de los personajes, empezando por la propia Kemi, la que atiende en el bar, porque pues tiene una personalidad retorcida, porque nuevamente en este tipo de bares se supone que las chicas que atienden, la barman, aparte de prepararle las bebidas, pues es una persona que va a estar ahí para escuchar y para hacer conversación con los clientes. Y entonces, pero pues a Kemi siempre como que tiene una actitud que, aunque muy amable, pero siempre va a hacer comentarios ácidos, burlones a veces, o a veces denigrantes, donde pues así como que luego se burla o luego critica cosas que a los propios clientes les pasan o que son parte de sus intereses o aficiones. Entonces va a terminar criticando de forma bien ácida, bien tóxica, a los propios clientes, así siempre comentarios bien pues incómodos. Está Kemi, y luego los propios clientes también van a traer sus situaciones y sus propias cosas retorcidas. Va a haber clientes frecuentes como Azuba, este tipo trajeado, así que viste medio casual, pero que siempre va a terminar sacando a colación el libro de un autor, un mismo autor que escribe un chorro de libros de autosuperación, que cómo ser el más conquistador con las mujeres, de cómo ser el mayor atleta, de cómo ser tiene libros para todas las situaciones y siempre va a sacar a colación los consejos que da en cada libro este autor, que va a ser su autor favorito de este tipo, y que siempre va a presumir la sabiduría que aprendió de estos libros. Luego está otro que se me hace, bueno, primero el más normalito, el más así que sin chiste, normalito más que nada, que va a ser con el que de hecho abrimos la serie, con esta llamada, que pues es un típico oficinista normal, pero que pues lo que aporta para la serie es que pues, siendo el único personaje normal que visita ese bar, pues va a decir o va a hacer comentarios o reacciones pues que serían de una persona normal, y que de alguna manera termina aterrizando todas las jaladas que terminan diciendo los demás personajes en este bar. Otro personaje que muy recurrente y el Asama no es el de los libros, ya no me confundo ahí. Bueno, uno que es muy recurrente es Morita, que es el otaku residente de este bar, porque pues es el estereotipo de otaku, que pues es un lo critican mucho, o más bien se autocritica, incluso se frustra porque pues es un virgen siendo ya un adulto. Critican, pero eso sí, es bien experto en todas sus aficiones y critica a los que se equivocan, o no están de acuerdo con lo que él sabe de sus aficiones. También va a haber otro que también con apariencia casual, Tatsuani. También es lo que no recuerdo si era Suma o este Tatsu el que sacaba eso de estos libros de autosuperación y todo eso, que todos eran del mismo autor y que siempre sacaba la sabiduría de estos libros. Pero Tatsuani es como pues el de mayor edad de estos visitantes, que pues a él más va a compartir comentarios o críticas o experiencias, a veces sacadas de contexto, inesperadas, que no te las esperas. Y luego va a ser el que baja las cosas, como que tranquiliza, como que si esta Kemi se pone muy intensa o alguno de los otros también se pone muy intenso, como que dice, vamos, tranquilícense y todo eso, pero va a terminar siempre sacando un comentario sacado de onda que a todos va a dejar Y luego otro personaje que pues va a ser muy distintivo, pero que va a aportar también situaciones chistosas, pero más que nada porque es un personaje molesto y que de hecho aparece ahí por culpa de esta llamada, porque es su compañero de oficina y termina acompañándolo ahí al bar. Es este Kazama, un tipo rubio, pero que siempre termina diciendo las cosas más incómodas, más incorrectas. Entonces o hace comentarios sexistas muy molestos, o luego ahí está encima de los otros que lo acompañen a hacer cierta cosa, o que de repente les hace preguntas incómodas a los demás, y es un tanto ruidoso este Kazama. O sea, es el típico sujeto que siempre hace comentarios y siempre hace cosas que son molestos, y que el tipo nunca se da color de que es una molestia para los demás. Y luego a Mano Kosame, que es la otra dependienta, la otra que atiende cuando no está esta Kemi, o junto a esta Kemi. Como es la novata, pues va a ser el personaje más inocente, más normal de las chicas. Ya que pues ella, en vez de hacer comentarios más informados sobre temas que están hablando los demás, pues ella luego, pues en su ignorancia e inocencia, pues no va a entender muchas veces lo que están hablando los demás y va a malinterpretar las cosas. Entonces se va a dar situaciones ahí medio extrañas cuando conversan con esta Kosame. Y luego hay Basue, que es la señora que dueña de ese bar, pues va a ser a final de cuentas también la que lo hace, como que saca los comentarios, los consejos o las frases sabias o eso, pero pues muchas veces o no van a estar de acuerdo, o simplemente no le van a hacer caso, cosas así. Pero pues luego también es a quien acuden cuando está a Kemi, pues como que se sale de control, como que empieza a despotricar y a decir cosas que a los demás les empieza a molestar. Y inesperadamente, por ahí de la mitad de la serie, va a aparecer un cliente que nadie se va a esperar. Un héroe tipo de estos de videojuego RPG, como de sacado de Dragon Quest. Así va a aparecer ahí sentado en el bar y va a empezar a y como es un estereotipo de héroe, va a empezar a sacar diálogos y a platicar de cosas de su mundo de fantasía. Que, ah, sí, yo soy el héroe que va a derrotar al rey demonio, y tengo tanto, y me pueden proporcionar unas pociones o algo así. O sea, va a salir o romper todo el contexto de la serie y va a ser algo bien extraño. Y es cuando van a empezar a introducir todo este rollo de que de repente, inesperadamente, en alguno que otro episodio va a aparecer pues estos personajes de este mundo de fantasía, de videojuego, de fantasía. Entonces, a veces sí se va a poner bien, bien extraño cada episodio de la serie, pero muchas veces haciendo también referencia a cosas, pues obviamente de videojuegos y de cosas de antaño que pues muchos de nosotros ya como adultos, pues bien que las entendemos, las captamos. Entonces, pues también mucho del humor se va a basar en eso. Y algo curioso, cuando va a terminar cada episodio, en vez de poner un tema de ending normal, lo que va a suceder es que van a empezar a sacarse la máquina de karaoke. Saca la máquina de karaoke y se van a poner a cantar al final de cada episodio. Y eso va a ser el tema de salida, como el equivalente al ending. Entonces va a estar bien curioso eso, porque pues en cada episodio van a escoger una canción diferente para cantar los diferentes personajes que estén en el momento. En sí, lo chistoso, interesante y divertido de esta serie es simplemente seguirles la conversación de temas cotidianos, de temas curiosos, de temas de la vida adulta, a veces temas también de sexo, de trabajo, pero donde los personajes, como son tipos, pues son tanto extraños, curiosos, extravagantes en cierto modo, o sea, no en una forma exagerada, sino en ciertos detalles son personajes excéntricos, pues van a sacar comentarios a veces sacados de ondas que no te esperas, y que precisamente en eso se va a basar mucho la comedia, en conversaciones que empiezan como algo normal y terminan transformándose en algo incómodo, inesperado, absurdamente chistoso. O sea, se va a dar toda esta dinámica social en cada episodio, y de hecho cada episodio va a tener sketches. Se va a estar dividido en diferentes sketches donde van a estar de visita en el bar diferentes personas, diferentes personajes. Y pues en sí, lo divertido e interesante es, como dije, es estas conversaciones de todo y de nada que se van a dar en este contexto de un bar pues más íntimo. Y de hecho, un tanto al principio por casualidad y después de forma intencionada, terminé viendo los episodios de esta serie siempre en la noche, siempre como que ya después terminé reservando el episodio que salía en el día y terminaba viéndolo hasta la noche, porque sentía como que me quedaba ya la noche esta ambientación de lo que era cada episodio de la serie. Una serie que tiene su gracia, está divertida, pero si sabes pescarle, si sabes agarrarle el modo, si eres más que nada ese público objetivo, porque más que nada, como dije, es una serie seinen, es para adultos, porque los temas de conversación y la forma de conversación de los personajes es más del interés, más del tipo de conversaciones a las que estamos acostumbrados ya como adultos, y que de hecho muchas veces empiezan a hablar de cosas, de temas que son más de nuestro interés, que estamos más acostumbrados a ellos y que nos interesan de alguna forma. Entonces, pues ese es el detallito que tiene esta serie. En cuanto a animación, es una animación decente, muy simple, el diseño de personajes, de hecho, y animación de los personajes es un tanto simple, no está tan limitada como podría parecer, pero tampoco esperes, o sea, se nota que es una serie de bajo presupuesto, entonces también pues no esperes que tenga que los personajes están tan animados tan detalladamente y su contexto. De hecho, como mucho de lo que se ahorran de animación en esta serie es que todo se desarrolla en un mismo lugar, todos los episodios, siempre dentro del bar. Entonces, pues la escenografía no cambia en toda la serie. Entonces, pues ese es el detallito también que tiene. Pero a final de cuentas te la pasas bien, disfrutas esta serie, si eres sobre todo del tipo de audiencia que disfruta este tipo de comedia, y sobre todo que eres pues un adulto, porque pues mucho de la temática de las conversaciones y de la comedia es más para el tipo de audiencia adulta, y no tanto por el contenido sexual o eso, sino porque entiendes como adulto y te interesan muchos de los temas de los que terminan hablando en esta serie. Entonces, pues esto es Snack Basue. Esta serie está disponible en Crunchyroll. La recomiendo porque pues es una comedia inusual, que si la pescas termina siendo muy muy agradable. Vamos a la siguiente serie. Y también es siguiente género, que es de misterio. Ahora vamos con las series de misterio. La siguiente serie es Momochi-san chi no Ayakashi Oji, que lo traducen como The Demon Prince of Momochi House, que se traduciría como la casa, ¿cómo sería? Del príncipe demonio de la casa Momochi. Bueno, pues esta serie empieza con pues esta, la protagonista, Hibari Momochi, que pues es la última que queda de su familia, de la familia Momochi, y pues que recibe una carta, supuestamente de sus padres, donde pues le están heredando la casa de su familia, de la familia Momochi. Entonces pues quedando en ese momento en que recibe la carta pues huérfana, porque pues sus padres están muertos, y de hecho bueno, habían estado muertos desde que ella era niña, pero pues había podido de alguna manera vivir con familiares, pero pues ya para la edad que tiene pues ya sus familiares pues ya no la están manteniendo, y pues ella, esta Himari, pues va a buscarse una casa donde vivir por su cuenta y sostenerse, pues valerse por sí misma. Entonces pues va a este pueblo rural donde pues está la casa de su familia que heredó, la casa Momochi. Cuando llega a esta casa, pues de por sí la casa está en un lugar alejado del resto del pueblo, y aparte pues está cerrada, no hay acceso a ella. Entonces pues ella entra, y pues ahí al momento de entrar, en primera detecta que hay algo extraño, que hay algo que no es normal con esa casa. Cuando entra, termina topándose con este Aoi Nanamori, este chico de la misma edad que esta Himari, quien le dice: no puedes quedarte a vivir aquí, vete de aquí, a pesar de que es la casa de ella. Y pues ella pues se empecina y dice: no, esta es mi casa y yo voy a quedarme a vivir aquí, yo soy la dueña, la ama de esta casa. Y es cuando pues este Aoi le muestra pues a los otros residentes con los que ha estado viviendo, a este Ise y a este Yukari, quienes resultan ser como sus amigos, pero también como sus sirvientes y aliados, y donde pues descubre muy pronto que está Himari, que en esta casa pues viven todo tipo de seres sobrenaturales que están rondando en la casa libremente, y que de vez en cuando aparece alguno de estas como espíritus, como criaturas sobrenaturales, que aparece para causar el caos, para pues sí, para maldecir y todo eso. Entonces es cuando descubre que este Aoi se puede transformar en una versión sobrenatural de él, en un ser, en un ente sobrenatural que tiene los poderes de actuar sobre todas estas criaturas sobrenaturales, pelear contra ellas y detenerlas. Y es cuando pues toma conciencia Himari de que su casa ya no es como la ella la esperaba. Pero a pesar de todo esto, pues Himari sigue decidida en quedarse a vivir en esta casa. Y así es como pues muy, muy en contra de Aoi, de Ise y de Yukari, pues ella empieza a vivir aquí, en la casa Momochi. Eventualmente pues ella descubre que pues tiene la peculiaridad de esa casa, es que pues es un portal entre el mundo de los espíritus y el mundo humano. Entonces que es normal que los espíritus estén rondando en esta casa, y que pues este Aoi está atrapado en esta casa, no puede salir de esta casa ya que es el guardián de esta casa y del portal de donde vienen los espíritus. Entonces por eso le fueron concedidos estos poderes desde que él era niño. De hecho, él fue atraído a esa casa y fue encerrado en esta casa, y vive pues una vida solitaria desde que era niño, solo acompañado de este Ise y de este Yukari, que son criaturas sobrenaturales que tienen apariencia humana pero que pueden transformarse en criaturas sobrenaturales, pero que están al servicio de este Aoi. De hecho, lo protegen y le sirven, y de alguna manera le tienes empatía, porque pues comprenden su soledad de este Aoi y le hacen compañía. Pero Himari pues va a cambiar un poco esta dinámica, porque pues viniendo del mundo exterior y siendo alguien que pueda entrar y salir de esta casa, pues va a interactuar tanto con la gente del pueblo como con ellos, y de hecho va a ser como va a descubrir muchos sucesos sobrenaturales que también se dan en el pueblo, y que de alguna manera cierto poder que heredó de su familia, donde puede interactuar y conocer y ver más bien a los espíritus, pues va a poder resolver algunas situaciones. Pero a final de cuentas, siempre quien va a terminar ayudándola va a ser Aoi, y no es casualidad que estos tipos con los que está viviendo Himari, Aoi, Ise y Yukari, los tres son tipos guapos, tipos atractivos. Entonces es la típica historia para un público femenino, donde pues vamos a tener un poquito de fanservice de todos los personajes, y más cuando este Aoi se transforma en su forma sobrenatural, ya que cada que sufre esta transformación para pelear, al terminar o al dejar de tener esta transformación y regresar a su forma humana, regresa todo desnudo. Entonces pues ahí fanservice de este Aoi. Pero pues más que nada también pues va a ser para un público femenino, ya que va a ser también detrás de todo esto una historia romántica, donde esta Himari pues va a tener primero empatía por este Aoi, y Aoi pues también le va a empezar a tener aprecio a Himari. De hecho pues su misión ahora también va a incluir proteger a Himari, se va a tomar la misión de proteger a Himari. Y pues esta situación de que sea su protector, pues los va a acercar y va a generar cierta tensión romántica, donde pues se va a dar todo tipo de situaciones para que poco a poco se vayan acercando más, ganando confianza, y eventualmente pues se van a enamorar uno del otro, Himari. De Aoi y Aoi, pues como que no queriendo también de Himari, porque a final de cuentas Aoi siempre su preocupación va a ser que Himari pues siempre va a estar a la merced de todos estos espíritus que él va a tener que enfrentar constantemente. Pero eventualmente también Himari va a contribuir en la constante batalla de este Aoi. De hecho, ya hacia el final de la serie va a terminar rescatando esta Himari a este Aoi. Ay, perdón, es que me acomodo el micrófono porque luego se me mueve y se baja el volumen. Bueno, entonces pues esta serie va a ser con esta dinámica donde pues cada episodio va a presentarnos diferentes situaciones sobrenaturales donde pues corran peligro esta Himari, pero también sus amigos de la escuela a veces van a terminar involucrados, y pues este Aoi o a veces otros personajes van a terminar pues resolviendo todas estas crisis con espíritus que pueden ser malignos o pueden causarles daño. Entonces van a ver todos estos casos y vamos a conocer obviamente también pues el pasado, el trasfondo de la mayoría de los personajes en esta serie, que van a estar interconectados con esta casa, con la casa Momochi, y que va a haber una historia oculta detrás de cada uno de ellos, donde pues algunos fueron engañados o manipulados para haber caído en esa situación, y otros pues por las circunstancias habrán terminado en esta situación donde viven todos en esta casa pues sobrenatural que conecta el mundo humano con el mundo espiritual. Serie con tipos atractivos, romance y sobre todo un elemento mucho de lo sobrenatural, sobre lo misterioso, donde vamos a ver criaturas fantásticas, espíritus y todo esto, y y diferentes situaciones, combates y misterios que van a tener que resolver. Una serie fascinante por el aspecto sobrenatural y pues un tanto romántica. Entonces pues bastante curiosa esta serie, y sobre todo, como dije, para un público femenino. Tiene un bonito final, pero no es un final definitivo. A mí se me hace que bien podría dar la posibilidad de que haya una secuela de esta serie, pero hasta el momento no hay nada anunciado al respecto. Y esta serie está disponible en Crunchyroll también. Bueno, vamos a la siguiente serie de misterio. La siguiente serie es Kusuriya no Hitorigoto. Yo lo traducen como The Apothecary Diaries, y en español lo tradujeron como Los Diarios de la Boticaria. Bueno, pues esta serie sorpresivamente terminó siendo muy popular. O sea, pues fue como muchas series que pues mucha gente no esperaba mucho de esta, pero a la larga terminó ganando mucha popularidad. Mucha gente que empezó a verla terminó enganchada con esta serie de misterio, y sobre todo que pues esencialmente es para una audiencia más femenina, pero que la historia es para un público en general, porque la verdad es que sí te engancha mucho la historia de esta serie. De hecho, esta serie es una serie larga que empezó hace dos temporadas, Y de hecho no la empecé a ver desde que la estrenaron. En primera, porque cuando se estrenó, muy pocos, como que se retrasó un poco el lanzamiento en los servicios de streaming. Y entonces, pues ya para cuando iba a empezar la temporada, empezaron apenas a sacar episodios. Entonces, pues ya tardíamente me empecé a enterar de que ya habían salido episodios. Pero bueno, esta serie es más estilo de misterio, pero de misterio donde pues la protagonista Mao Mao pues vaya con sus propias habilidades e inteligencia, va a ir resolviendo todo tipo de misterios, de casos detectivescos, con sus conocimientos y con su inteligencia. Esto en el contexto de de China en la antigüedad, donde pues de hecho todos en esta serie viven dentro del palacio del emperador, y pues vemos la típica organización de los palacios de allá de China, donde el emperador vive rodeado por varias residencias, y donde pues el palacio del emperador es completamente cerrado, no tienen acceso los plebeyos a este palacio, sino que solo puro cortesano o gente de la milicia solo pueden estar en el palacio, y cada uno tiene su área designada, y donde pues los que tienen las principales residencias en este palacio son el rey y el emperador y sus concubinas, que recordemos que en los imperios chinos era muy común práctica que el emperador viviera con varias concubinas, que tuviera residencia para varias concubinas. Entonces todas estas pues obviamente con la posibilidad de que le dieran pues un heredero al trono. Y pues aquí de hecho vamos a ver mucho de la dinámica social que se da dentro del palacio. Pero Mamao es un caso peculiar, porque pues ella es una plebeya que desde muy pequeña y hasta ahora que es adolescente ya casi adulta, 17, 16, 18 años, pues ella estuvo viviendo con un boticario. De hecho, de él aprendió el oficio de ser boticario, de reconocer hierbas, hacer medicinas, y usar todos los ingredientes de la herbolaria y de otros elementos químicos para curar, y también para algunos remedios más comunes. Aparte, pues aprendió también tanto de la vida de la calle, ya que pues también es amiga, es conocida y querida de la principal casa de citas afuera del palacio, la casa que se llama la Casa Verde Iris, la casa más famosa de citas, donde pues viven las prostitutas más populares, más famosas. Entonces pues ella desde muy chica convivió con todas estas pues servidoras de sexo, servidoras que pues aquí tienen diferentes dinámicas de cómo dan sus servicios estas mujeres, ya que pueden ser igual servicios de naturaleza sexual como simplemente de damas de compañía que les pagan por platicar, por compartir un juego, por beber con una persona. Entonces pagan a veces nada más por la compañía y no tanto por tener sexo con ellas. Entonces pues esta Mao Mao conoce todos los asegúnes y todas las cosas de todas estas damas de compañía, tanto desenvolverse socialmente con la gente, porque pues a final de cuentas todas estas mujeres tienen que ser expertas en saber manipular y en relacionarse, y también pues tienen que tener cierto conocimiento en artes, en política o en otros temas para ser suficientemente interesantes para los diferentes clientes. Entonces pues ella aprendió de otros temas gracias a todas estas damas de compañía. El chiste es que pues por alguna situación termina o empieza en esta serie conociendo pues a Jinshi, a un tipo muy muy galán, muy atractivo de que trabaja en el palacio, que es un eunuco, o sea, son de esos que trabajan, que al trabajar en el palacio y convivir con las concubinas, pues recibe un tratamiento para que sea infértil. Pero pues siendo tan galán y tan atractivo, pues llama mucho la atención a donde se mueve. Y pues desde un principio, o más bien al principio de la serie, resulta que esta Mao Mao es asaltada en una calle ahí donde vive, es drogada y la terminan vendiendo como servidumbre ahí al palacio. Entonces pues que es una forma pues bien ruin de traficar con la gente, donde pues solían así atrapar a gente, venderla al palacio, y los que obviamente obtenían una ganancia tanto al vender a estas personas como también al recibir el sueldo de estas personas, porque todos aquellos que tenían algún pariente o algún conocido que trabajaba en el palacio recibían sueldo, y este sueldo era entregado normalmente a la gente que las entregó al palacio. Pero en este caso, pues como fue todo de manera un tanto ilegal, pues Mao Mao terminó ahí atrapada dentro del palacio, sirviendo como pues un sirviente más, en este caso haciendo labores domésticas, lavando ropa, haciendo tareas domésticas y todo esto. Pero pues en una de estas, debido a su carácter inusual y muy curioso, donde pues en primera ella pues sabiendo cómo son las cosas entre la gente, pues siempre procuró mantener un perfil bajo. Entonces buscaba pues no llamar la atención, no ser lo suficientemente atractiva, no hablar de más y todo esto para que pues no se metiera en problemas y llevara una vida normal, tranquila. Pero su propia curiosidad científica por su propio oficio de boticaria y todo esto termina involucrándola en atender a una de las concubinas que estaba enferma y que estaba en situación de emergencia. Más que nada porque cuando ve el boticario del palacio que era un tanto incompetente, pues ella como que casi casi le dice: quítate, deja, yo actúo, haces, y les empieza a decir todos que cómo pueden atender a esa concubina que estaba en peligro. Y pues empieza, y pues esto forma de actuar y de hablar y de que demostró sus habilidades y su inteligencia de Mao Mao, pues obviamente llamó la atención de Jinshi, quien pues inmediatamente exige que esta Mao Mao se convierta pues en su sirviente, o que frecuente sus aposentos para servirle. O sea, aunque todavía sigue teniendo el mismo puesto, de vez en cuando la frecuenta para pedirle consejo o para escuchar su opinión, porque reconoce luego su inteligencia y su amplio conocimiento en varios temas. Entonces, prácticamente la convierte en una especie de doctora del palacio y eventualmente también en una detective que resuelve muchos casos misteriosos donde a veces alguna persona murió por causas no completamente conocidas o donde se sospecha que hubo algún asesinato, o donde a veces puede que se haya dado un incidente, algún accidente o algo así. Entonces, siempre astutamente Jinshi siempre termina involucrando a Mao Mao, y también sobre todo que sabe cómo llegarle a Mao Mao para interesarla y para que se involucre para resolver todos estos casos, y donde siempre está Mao Mao va a veces a terminar presentando métodos inesperados, inusuales, poco ortodoxos para dar con la respuesta de cada caso. A veces simplemente obtener algunos ingredientes y crear alguna poción, luego a veces manipulando a la gente, engañándola para que piense cierta cosa y termine dando información que ella busca. Tanto por un lado es bastante inteligente y manipuladora para sacarle la información a la gente, como también sus propios conocimientos le van a ser útil para resolver muchas situaciones y para dar con las respuestas. Y más que ella es siempre mantiene esta curiosidad científica por conocer las cosas. Simplemente algo que nos demuestra esta curiosidad que a veces va a los extremos de esta Mao Mao es que, por ejemplo, su brazo, uno de sus brazos, siempre los mantiene vendado porque tiene salpullido, porque tiene alguna herida abierta, pero porque resulta que Mao Mao constantemente está experimentando causa y efecto. O sea, ¿qué causa tal sustancia o tal hierba o todo esto en su cuerpo? Y investiga la forma de tratarla y de curarla. O sea, un tanto raro eso, pero bueno. Y también se gana aún más el reconocimiento de mucha gente en el palacio, porque esta concubina que termina salvándole la vida se gana su aprecio de ella, y también ella reconoce su inteligencia y su valía, y termina atrayéndola, o más bien pidiendo que sea puesta a su servicio de esta concubina que se llama Gyokuyo. Y ahora después eventualmente se convierte en su catadora, quien se dedica a probar la comida para detectar venenos, porque a final de cuentas dentro del palacio hay todo tipo de intrigas políticas y todo esto, y no es raro que a veces envenenen los alimentos de ciertas figuras importantes dentro del palacio. Entonces Mao Mao va a ser su catadora, y de hecho va a haber algunos episodios interesantes donde va a cumplir su papel de catadora, pero que ella, con su conocimiento de boticaria, va a saber no solo detectar los venenos, sino incluso va a saber investigar o dar con la causa de por qué esta comida está envenenada. A veces porque si alguien tenía la intención de matar a la concubina, o a veces simplemente un accidente que se dio por una desafortunada coincidencia que se dio a la hora de preparar los alimentos. Aparte de que Mao, aparte de lo del vendaje en el brazo, pues también ella tiene esta situación curiosa de que como es boticaria, pues ha experimentado también bebiendo todo tipo de venenos, de sustancias venenosas. Entonces, de alguna manera también, pues ella ha desarrollado cierta resistencia al veneno, y de hecho luego está como que le causa cierta diversión jugar con el peligro, de que a veces como que incita o busca tomar ciertas bebidas que son sospechosamente venenosas, para nada más para experimentar los efectos, a sabiendas de que ella puede soportar mejor las toxinas, pero que obviamente esto sí le va a causar malestares. De hecho, muchas veces ella menciona que si fuera envenenada, pues lo único que haría es que antes de caer desmayada, pues simplemente se provocaría el vómito y pues las medidas contra el veneno, que le causaría molestia, sí, pero que no le importa con tal de experimentar. Entonces, pues esto causa el disgusto de Yinshi, quien pues la tiene en gran aprecio y estima, y pues se enoja por esta actitud que tiene Mao Mao. A final de cuentas se van a volver muy cercanos Mao Mao y Yinshi, porque van a tener un respeto mutuo el uno por el otro, y van a no solo, sobre todo por su inteligencia, por su nivel de conocimientos, pero también por su carácter, porque ambos van a tener un carácter que demuestra cierta astucia y cierta iniciativa para hacer las cosas, y de alguna manera van a empezar a conocer eventualmente su historia y sus cosas que ocultan. Por ejemplo, esta Mao Mao, algo que tiene de peculiar es que intencionalmente se maquilla para no parecer atractiva, para no llamar la atención, porque a mitad de la serie resulta que Mao Mao resulta que la expulsan del palacio por un cierto incidente. Entonces, pues Yinshi, para con tal de traerla de regreso al palacio, pues ella a final de cuentas es parte de las chicas que están dentro de la plantilla de esta casa de citas, de la casa verde y gris. Entonces, pues Yinshi va a reclamarla, pero más como una de las cortesanas de ese lugar, para comprarla. Y obviamente, siendo cortesana de una casa de citas, pues no es barato, no se las venden baratas. Entonces, pues Yinshi tiene que pagar por ella. Y pues cuando se da todo este incidente de esta compra de esta Mao Mao, para que esta Mao Mao le sirva directamente a Yinshi, pues esta Mao Mao se tiene que arreglar ahora sí para que se vea atractiva. Pues saca a relucir el atractivo físico que tiene Mao Mao, que aunque no es muy voluptuosa, muy sexy, pues tiene su propia belleza que la sabe sacar a relucir. Y de hecho, cuando regresa al palacio ahora bajo estas condiciones y con esta apariencia ya de cortesana, pues llama la atención de medio mundo, porque pues todos ven quién es esa chica súper atractiva y todo esto. Pero pues esa una atención, una es la atención que ella no busca, que no le gusta llamar la atención de la gente. Entonces, pues se siente incómoda llamando la atención por su atractivo físico. Y esto también provoca que pues Jinshi se vea aún más atraído por ella, porque pues ahí ve qué tan realmente hermosa es Mao Mao. Entonces siento que también por esto esta serie es un tanto también para un público femenino, porque siento que mucho de la historia de esta Mao Mao, como que muchas mujeres se sentirían cierta empatía y quisieran y les gustaría estar en el papel, en el lugar de Mao Mao, una mujer autosuficiente, muy inteligente, muy capaz, muy atractiva, que se gana el respeto de toda la gente y que aparte de todo esto tiene pues la capacidad de ser muy atractiva. Entonces, pero sobre todo esta serie pues va a tratar sobre estos casos, estos misterios, estas conspiraciones y estas situaciones que se van a ir dando dentro del palacio, y que pues va a ser trabajo detectivesco siempre en esta Mao Mao en la serie. Pero también algo que va a condimentar mucho esta serie, pues todas las historias que hay detrás de las diferentes personas que hay dentro del palacio, porque va a haber también cierto tipo de intrigas y de dinámicas sociales que vamos a ver dentro del palacio, y que desencadena diferente tipo de eventos, algunos trágicos, algunos afortunados, y algunos simplemente que son resultado de las circunstancias y de las historias de muchos de los personajes. De hecho, en algunos episodios vamos a conocer el pasado de Mao Mao. Bueno, más bien el pasado de Mao Mao nos lo van a ir contando en fragmentos entre todo lo que van contando de los otros personajes. Porque, por ejemplo, una de las primeras historias que nos cuentan del pasado es del padre adoptivo de Mao Mao, del boticario que vivía en el pueblo, que nos cuentan su pasado, de cómo era un boticario originalmente del palacio. Nos cuentan también hacia el final de la serie vamos a descubrir qué onda con el origen de, sobre todo, de la historia de los padres de Mao Mao, porque en un principio nos lo van a contar como una historia de otros personajes del palacio, pero conforme va avanzando la historia vamos a descubrir que esos personajes de los que nos están contando van interconectados y van relacionándose con esta propia Mao Mao. Entonces ahí es cuando vamos a descubrir pues qué onda con los padres, que es el mayor misterio que nos mantienen hasta el final de la serie, de qué onda con los padres de esta Mao Mao, que también es una historia súper fascinante. En general, esta serie está muy bien escrita, muy buen desarrollo de personajes y muchas historias interconectadas entre todos ellos. Nos dan contexto, nos dan historias de cuál fue su pasado de muchos personajes, incluso personajes incidentales o secundarios, nos dan desarrollo de ellos y cada uno tiene su peso y su importancia en la historia. No son personajes que nada más están ahí acartonados o de contexto, sino que todos tienen cierta incidencia y cierta importancia en lo que va sucediendo en cada paso de la historia de esta serie. Una serie súper fascinante que te va a terminar enganchando. La verdad, un desarrollo de historia bastante que te quedas clavado por cómo se va desarrollando la historia. Un poco la historia se podría, de hecho me recuerda un poco la historia a esta otra serie que hubo hace unas temporadas, la de Kokyu no Karasu, de esta sacerdotisa que vivía aislada de las demás, no sé si se acuerdan. Algo así me recuerda un poco a esta serie, porque es más o menos el tipo de narrativa, pero este como que desarrolla más a más amplio, en una área más amplia, las relaciones interpersonales entre los personajes. Entonces esta como que se toma más su tiempo para desarrollar todas estas relaciones, y más siendo una serie que fue de 24 episodios. Y por cierto, esta serie ya está anunciada que va a haber secuela. Pues sí, la verdad es que esta serie tuvo mucho éxito. Y bueno, y pues como muchas de las series que he estado mencionando, pues esta serie también está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie y al siguiente género. La siguiente serie es del género de suspenso y es Megumi no Daigo Kyokoku no Orange, que la traduce como Firefighter Daigo Rescuer in Orange, que lo traduciríamos como Bombero Daigo Rescatador en Naranja. Esta serie que pues es de suspenso, muy al estilo, así muy similar, como es de bomberos, la podríamos relacionar mucho al estilo de narrativa de series de Estados Unidos sobre rescatistas y sobre policías, sobre todo sobre rescatistas. Es muy al estilo de ese tipo de series, donde pues nos van mostrando los casos que van a ir enfrentando, pero desde la perspectiva, o desde más bien desde la narrativa más estilo anime, donde los personajes tienen reacciones mucho más exageradas, más dramáticas, más oh sí, y qué hacemos ahora, y si hago esto, y oh, eres, no esperaba lo que eras, y así, reacciones un tanto exageradas de este tipo vamos a tener mucho en los personajes de esta serie, donde pues vamos a ver, o vamos a empezar esta serie con un grupo de tres reclutas para el cuerpo de bomberos, y sobre todo para el equipo especial de que entra pues así que en las escenas de mayor peligro, que se identifican por un parche que llevan en el hombro con el emblema de un perro. Bueno, el chiste es que estos, los que pasan esta prueba, esta preparación, pues reciben este parche y son como oficiales de bombero especialmente capacitados para escenas más riesgosas, más peligrosas. Es así como este grupo de tres bomberos, pues los vemos en este examen a los que los están sometiendo a esta Yuki Nakamura, a Shun Onoda y a Daigo Toaki. Todos ellos tres pues son los que pues sobresalen del equipo y que terminan graduándose de este pues examen especial, y inmediatamente se empiezan a ganar el reconocimiento de los equipos a los que son asignados. Pero también pues va a haber cierta dinámica entre los personajes, porque para cada quien nos van a mostrar su motivación de para qué se unieron o por qué se unieron al cuerpo de bomberos, desde el motivo más se podría considerar más cotidiano o más sin chiste, hasta el motivo más dramático. Bueno, pues empezando por el más normal de este equipo, Shun Onoda, quien pues en preparatoria conoce a esta Yuki Nakamura, de quien se enamora. Entonces pues ahí nos muestran cómo, estando en preparatoria, pues se le declara a ella, a Yuki, y le dice, o se entera que ella está interesada en bomberos. Entonces él le dice que si pasa el examen de bomberos y se convierte en bomberos, que si consideraría salir con él. Entonces pues esa es su motivación inicial de este Shun para estar en el cuerpo de bomberos. Y pues en un principio pues sí lo toma más, todo este rollo, de forma más, menos seria se podría considerar, pero veremos a la larga que Shun va a tomar conciencia de su responsabilidad y de pues el peso de, y la seriedad con que están tomando sus compañeros su labor como bomberos, que pues él va a querer estar a la par de ellos y va pues a esforzarse para estar a su altura. También descubrimos los motivos de esta Yuki, Nakamura, quien pues ella, ella con su familia fueron víctimas de un incendio provocado en un hotel. En un hotel que pues estaba, que no estaba cumpliendo con las normas de seguridad para incendios, y que debido precisamente a esta falta de seguridad, pues hubieron más víctimas de las que pudieron haber habido en este incidente de este hotel, que se volvió muy famoso precisamente por la cantidad de víctimas. Entonces pues ella fue la única que sobrevivió de toda su familia a este siniestro, y pues esto la motivó a convertirse en bombera para, pues por respeto y también por admiración a todos esos bomberos que la rescataron cuando era niña. Y Daigo Toake tiene una historia todavía más crítica, porque nos cuentan que pues él era hijo del dueño del hotel donde murió la familia de Yuki. Entonces pues él carga como con toda la responsabilidad y toda la culpa de su padre, como que se siente responsable de pues las malas decisiones que tomó su padre, y que por cierto también murió en ese incidente, en ese incendio. Entonces, como para redimir o para limpiar el nombre de su familia, pues Daigo Toake pues decide convertirse en bombero, y sobre todo seguir los pasos de un bombero que se convirtió en una leyenda, y que de hecho fue el principal responsable del rescate de la mayoría de las personas en ese incendio. Que ese bombero legendario pues tiene el nombre de Daigo. De hecho, Toake, después del incidente que se dio en el hotel, pues se cambia el nombre, y precisamente al cambiarse el nombre pues decide adoptar el nombre de su pues de su ídolo, de su figura a seguir, de Daigo, del bombero Daigo. Entonces este bombero Daigo es legendario, y su presencia es constante, o es muy mencionado a lo largo de esta serie, porque como se menciona, pues él ha participado en muchos rescates que fueron pues asombrosos o extraordinarios, porque terminó rescatando muchísima gente, a más gente de la que se esperaba que se pudiera rescatar, pero muchas veces en aras de rescatar a mucha de esta gente, pues a veces se saltaban las reglas, no seguía completamente los procedimientos estándares durante el desastre, y terminó actuando de formas pues extraordinarias para rescatar a más gente. Por ejemplo, algo que en muchos momentos presenta una escena que repiten muchas veces a lo largo de la serie, es como ese bombero pues carga a una niña, a una adolescente, y pues por la premura de rescatar a esa adolescente, en vez de bajarla de forma segura por una escalera y todo esto, pues agarra y la avienta hacia el colchón que estaba a nivel de calle. Entonces, pues este movimiento que puede ser peligroso, pues es una medida como que extraordinaria, que de las muchas que llegó a adoptar ese bombero Daigo para rescatar a mucha gente. Pero a final de cuentas, aunque se le criticó mucho por sus métodos, este bombero terminó pues siendo muy reconocido por la gran cantidad de gente que rescató. Entonces, pues muchos en el cuerpo bombero lo admiran, precisamente porque nadie ha logrado las hazañas que este bombero ha logrado. Y pues este bombero, pues después de toda esta época donde pues hizo todas estas hazañas, se mantuvo en la oscuridad, en el anonimato, ya no se supo de él. Pero eventualmente nos van a revelar qué pasó con él y cuál es, pues, en qué ha estado trabajando o cuál es su nuevo objetivo actualmente, que tiene que ver precisamente con los protagonistas de esta serie. Y pues vamos a ver en varios episodios cada uno de los rescates de que van a ir realizando estos personajes. Sobre todo, muchos de los rescates nos los van a mostrar en 2 o 3 episodios, porque se van a ir nos van a ir así que mostrando a detalle las diferentes cosas que van a ir pasando. Que por ejemplo, en el primer rescate, un edificio explotó por una fuga de gas, y quedó atrapado el cocinero que trabajaba en el restaurante que estaba en la planta baja. Entonces, pues primero, lo de apagar el incendio. Luego, pues que tienen que lidiar con el derrumbe del restaurante. Entonces tienen que mover los escombros y encontrar al cocinero que sigue atrapado ahí. Luego, se da la situación de que, pues cuando ya encuentran al cocinero debajo de los escombros, pues su brazo está atravesado por una varilla. Entonces, y que está aparte atrapado en una plancha de concreto. Entonces, pues ves toda la estrategia y todo, las cosas extraordinarias que hacen estos bomberos para resolver cada una de las situaciones. Primero, cómo le van a hacer para meterse debajo de la plancha de concreto en la que está atrapado y poderlo sacar. Luego, que no pueden sacarlo porque no caben. Ah, pues cómo van a levantar la losa de concreto. Y luego, cómo van a liberar el brazo del cocinero para que salga ileso. Y así se van presentando crisis tras crisis y cómo las van resolviendo. Y para acabarla de amolar, pues cuando ya van sacando a este cocinero que resultó víctima, pues Shun Onoda, pues que es de los que está apoyando así que alrededor de los que están dentro, que se introducen para sacar a esta persona, pues resulta que que el muro en el que está apoyado para así que colaborar con la operación, ese muro se empieza a colapsar. Entonces Shun termina ahí como que atorado, sosteniendo el muro sin que los demás se den cuenta, para que ellos terminen su rescate. Y así va a haber muchas situaciones donde se van a exponer al peligro en diferentes circunstancias cada uno de los personajes, y va a demostrar cada uno su valía y su inteligencia y su capacidad de pensar rápido y de reaccionar para resolver cada una de las situaciones, inundaciones, un incendio provocado, diferentes cosas que se van a dar. Pero desafortunadamente en este equipo donde están este Shun y este Daigo, que pues entran en acción a todas estas desastres, pues no va a estar ahí Yuki, porque Yuki terminó siendo asignada a una división burocrática, trabajo de oficina. Pero sin embargo, tras bambalinas, va a haber un grupo de bomberos extraordinarios que pues está haciendo todo lo posible por reunir a un equipo extraordinario, a un equipo especial de bomberos, y pues tienen en la mira a diferentes bomberos para ser parte de este equipo especial de bomberos. Es así como pues la primera en ser reclutada para este equipo especial pues va a ser Yuki, y eventualmente empezaremos a dar cuenta de que pues este Shun y este Daigo, los esfuerzos, o cada que van a una operación de rescate, como que hay una sana competencia entre ellos para, sea así que inconscientemente, porque no, ellos conscientemente no están compitiendo, pero cada uno de ellos ve como el otro hace algo extraordinario, y el otro, como que no queriendo quedarse atrás, termina haciendo otra cosa extraordinaria para colaborar en el rescate, en cada rescate. Entonces pues se van impulsando mutuamente para ir mejorando, y pues esto es notado por los líderes en los cuerpos de bombero, y pues los tienen también en la mira para ser parte de este equipo especial de los bomberos. Y eventualmente nos van a ir presentando a unos otros pocos personajes que también van a ir a ser parte de este equipo especial. Por un lado, nos van a ir contando como que muy misteriosamente cómo van a ir construyendo este equipo de bomberos especial, que constantemente nos mencionan, es que este equipo, estos bomberos van a ser los que eventualmente van a salvar a Japón, así bien dramático, porque también dicen, es que lo presiento, lo tengo, la visión de que eventualmente, muy próximamente, se va a dar un gran desastre en Japón y vamos a necesitar a este equipo especial para que responda a este gran desastre. Entonces, así como que como que tiene esta narrativa futuro, como de que están destinados a la grandeza, a algo grande. Entonces, como que le agregan ahí mucho este lado heroico, dramático a la narrativa de esta serie. Y vamos a ver pues al final, eventualmente, pues esta evolución de los personajes y cómo se van a empezar a reconocer sus fortalezas, sus debilidades, todo esto, sus pasados, cómo tienen que enfrentar muchas de sus tragedias, y en el caso de Shun, cómo pues al ver pues el esfuerzo y las tragedias que han tenido que enfrentar tanto Yuki como Daigo, pues él se siente como que inferior, como que siente que él entró por las razones equivocadas a los bomberos y que ahora tiene que demostrar que está al nivel y a la altura de ellos, a los que ahora pues los ve como que están por encima de él, que ellos están encima de él, pero que en este afán de demostrar su valía, pues también va a demostrar algunas capacidades de las que él no está consciente que tiene y que aportan mucho pues al equipo de rescate. Una serie que pues extendió bastantes episodios, 24 episodios creo que fueron, 23. 23 episodios. Algunos más emocionantes que otros. De repente, no de repente, más bien, había de cuando en cuando episodios que se tomaban una pausa, que te contaban un poco de los personajes, que te desarrollaban la dinámica y el drama detrás de estos personajes y también detrás de los oficiales que están armando este equipo especial de bomberos, y que a veces se extendía demasiado, a veces se podía sentir que se extendía demasiado, que muchas de estas tramas, de estas historias, no las terminaron contando como en 2, 3, 4 episodios, historias que pudieron haber contado en un episodio. Entonces, como que a veces se sentía como que extendían demasiado los episodios, y muchas de las, y pudieron haber contado más historias si no hubieran extendido tanto algunos episodios. Entonces, nada más es mi queja con esta serie. Y pues, como dije, este tono un tanto melodramático, épico, muy exagerado, pero que encaja con el tono, con el estilo de la serie. No demerita, no es malo, simplemente es algo que podría causar cierta vergüenza, cierto cringe en ciertos momentos esta serie. Una serie emocionante, sobre todo sobre pues acción, de esta acción de cómo todos los peligros que enfrentan en cada rescate estos bomberos. Esta serie, también como todas las otras que hemos estado viendo, o la gran mayoría, también está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie y del siguiente género. Y la siguiente serie es del género mecha. La única serie, no, hubo varias de ese género mecha, pero la única que se estrenó de este género es la serie de Yuki Bakuhatsu Bang Braveburn, o Braveburn. Así simplemente léalo así, Braveburn, que pues es un nombre rimbombante, como suele ser para este tipo de series de mechas, pero con un giro un tanto extraño. Un tanto extraño esta serie. Bueno, esta serie está basada en un futuro cercano donde pues los ejércitos del mundo ya están a cierto momento de evolución tecnológica, que ya pues han empezado a desarrollar sus propios robots gigantes para combate. Entonces, pues toda esta historia se inicia cuando pues hay una como que encuentro de entrenamiento entre ejércitos de diferentes países en Japón, y donde pues uno de los principales objetivos de este encuentro es que pues tengan una batalla de entrenamiento entre estos robots gigantes, esta nueva tecnología que tienen los diferentes ejércitos de los diferentes países. Pero sobre todo los que van a ser protagonista de esta serie van a ser Ao Izami, el piloto más hábil de robot de Japón, del ejército japonés, y Louis Smith, el también el oficial piloto más pues más hábil del ejército gringo, del ejército de Estados Unidos. Entonces, pues después de este entrenamiento, pues Louis pues está sorprendido y de causa admiración pues la habilidad de Izami. Entonces, pues desde un principio, primero se da cierta rivalidad, pero pues inmediatamente pues lo que busca Luis es ganarse la amistad de Izami. Y pues entre este ambiente un tanto de camaradería entre ejércitos internacionales de diferentes países, pues se da un incidente extraordinario. De hecho, todo este encuentro de ejército se da en la isla de Hawái, ya me acordé. Bien a la Pearl Harbor. Porque resulta que justo ya al terminar todos estos encuentros de entrenamiento, pues se da un incidente a nivel global donde pues se presentan unos alienígenas, unos enormes, primero unos especie de naves alienígenas, naves extraterrestres muy poderosas que pues empiezan a arrasar con las bases militares alrededor del mundo, con las ciudades de hecho alrededor del mundo, y pues ahí en Hawái, donde están ellos, pues es uno de los lugares a donde llega a atacar una de esas oleadas de alienígenas. Y detrás de estas oleadas de naves alienígenas, pues llega una especie como de una nave enorme que se clava en el piso y que termina dando una apariencia como de una torre metálica, de la cual pues salen las naves enemigas, y sobre todo de donde surge un robot gigante que pues arrasa y causa destrucción. Inmediatamente después de que pasa esto, que pues se ven ya en una situación desesperada donde simplemente se ven superados y no saben cómo derrotar a los alienígenas, sorpresivamente aparece un robot gigante llamado Brightburn, que se presenta a sí mismo. De hecho habla este robot gigante, habla como si fuera una persona normal, se presenta como precisamente con el título Brightburn, Brightburn, y así se presenta bien heroicamente y todo esto, y empieza a derrotar naves enemigas y todo eso, y pues claramente les demuestra que pues es aliado de la gente de la Tierra. Entonces pues primero, ya que terminan derrotando en esta primera oleada a estos alienígenas en Hawái, pues ya se empieza a presentar, pues hace su introducción Brightburn, de quién es él, hablando con los líderes de este ejército. Yo soy Brightburn, no puedo explicarles bien de dónde provienen mis poderes o de dónde vengo, pero confíen en mí, créanme, yo les voy a compartir mi poder y mi conocimiento y voy a ayudarlos a derrotar a los alienígenas. Y pues lo curioso es que toma muchas actitudes y muchas frases, así como voces de superhéroe y gritos y bien heroicos y todo eso, que como que rompen con el rollo, porque a final de cuentas en todo el principio de la serie pues vemos un contexto muy más bien realista del mundo, donde pues los ejércitos operan y tienen gente normal como la que vemos en los ejércitos reales, y pues como que este Brightburn rompe todo el esquema, porque en primera pelea como un mecha, algo que pues solo en fantasías concebiría la gente de esta serie, y en segunda este mecha tiene una personalidad que es como una especie de superhéroe que se presenta aquí bien heroicamente y lanza frases heroicas y bien rimbombantes y todo esto, y donde saca rayos y armas pues típicas de un mecha, de un super robot que no tienen explicación pero que son bien poderosas, pues como que es constantemente está rompiendo la normalidad en la que se supone está este mundo. Pero bueno, a final de cuentas, pues como que en un principio, pues sí, como que no le creen mucho, porque pues este robot excéntrico, como que por qué le voy a creer y por qué voy a seguirlo, pero a final de cuentas los resultados que tiene Raven pues hablan por sí solos de que pues él lo rescató, y entonces pues a final de cuentas terminan adaptándose a su forma de ser, de expresarse, y pues pues se vuelve su aliado y es quien constantemente realiza reuniones con los líderes de este ejército sobreviviente para planear las diferentes estrategias y los diferentes planes de acción. Pero sin embargo, algo que lo tiene obsesionado a Raven es pues conocer a este Isami, que hasta le grita Isami, y que constantemente está atrás de él, pero Isami como pues todo sacado de onda y pues un tonto apabullado por toda la situación de esta sorpresiva invasión alienígena, y luego este robot que va atrás de él como un fanático loco, pues se ve abrumado y no sabe qué hacer y simplemente se esconde. Pero pues este Braver le insiste que pues solo él lo puede pilotar, que nadie más, y que pues está buscándolo porque para que pues se convierta en su piloto y se acoplen, y parte del rollo de convertirse en piloto y acoplarse es también que es, tengan una conexión espiritual que inexplicablemente genera un mayor poder en Braver y lo hace más poderoso y pueden pelear mejor, y que pues obviamente pues esto lo sientes como que lo sacas de la manga, pero realmente funciona, o sea, funciona como sería la lógica de una serie de super robots. Y en un principio, de hecho, o más bien la mayor parte de la serie, este Isami termina siendo un personaje desesperante, porque todo el tiempo está con que no, yo no soy héroe, no, yo no puedo hacer esto, no, lo voy a esconder, no puedo hacerlo, no puedo salvarlo, no soy el héroe que esperan, todo esto, y siempre poniendo peros y dudando de sí mismo y poniendo obstáculos para cooperar y para pelear junto con este Braver. Y siempre que se presenta alguna crisis donde pues se ve superado por un momento este Braver, pues este Isami luego la reacción es no, ya no puedo, no, te dije que no podía ser héroe y quién sabe qué. Y siempre este Braver está buscando convencerlo de que sí puede, de que tiene el potencial. Y a final de cuentas, pues salen victoriosos. Puede que en alguna que otro momento los derroten en las batallas, en combate, pero a la larga terminan acumulando victorias. Y Braver, pues cada día se va haciendo más poderoso, como es normal en las series de super robots, donde el robot protagonista empieza con cierto nivel de poder y conforme va avanzando la serie va escalando el poder, va sacando nuevos poderes, nuevas armas, nuevas transformaciones, porque también esta serie va a estar llena de transformaciones y de nuevas armas y de nuevos ataques, obviamente Slash no sé qué y piensa, y o sea, los grita, los ataques, todo esto. Así que es una serie de super robots en hecha y derecha, en forma, con todos los estereotipos y clichés de ese tipo de series, pero dentro de un contexto realista, que es lo que retuerce toda la situación. Y eventualmente pues es este Louis Smith, quien pues siempre está preocupado por este Isami y siempre pues le está dando ánimos. Pues termina, pues él, que él siempre de su sueño ha sido convertirse en un superhéroe. Entonces pues él, en cierto momento de la historia, pues él es, busca acoplarse con otro robot gigante que derrotan, y que después se vuelve un poco como su antagonista, pero como una rivalidad amistosa que tiene con Braven, este robot gigante. Entonces pues por medio de este otro robot gigante, primero con Braven, pero luego con, pero Braven inmediatamente le dice: no, tú no puedes ser piloto por más que quieras. Y luego con el otro robot pues también intenta, pero no puede. Entonces pues es un tanto frustrado este Lewis. Y luego, para rematarla, pues resulta que después de uno de los combates, desde el interior de uno de estos robots derrotados, sale una cápsula de donde sale una chica a la que rescata. Esta chica a la que rescata le da el nombre de Lulu. Al parecer es una chica de origen alienígena, que no, pues, así que no sabe los modos de la, de los seres humanos, no habla nuestro idioma y pues no sabe cómo interactuar entre los humanos de la Tierra. Y pues se vuelve pues inseparable de este Lewis, es como su aliada, su amiga, su protegida de Lewis. Y siempre esta chica, esta de apariencia adolescente, pues siempre su grito es ¡Gadapi! Siempre grita eso. Entonces, y pues está tan pegada a este Lewis que luego cuando va él a combate, pues ella ahí quiere seguirlo también a combatir. Pero obviamente, como en parte porque no confían en ella en un principio, aunque a final de cuentas se gana su confianza, pero en parte también porque pues no tiene cabida en la organización del ejército, pues la tiene que dejar atrás. Pero ya para la segunda mitad, ya hacia el final de la serie, ella va a jugar un papel importante, un rol importante en la conclusión de la serie, en la conclusión de la historia, ya que pues va a tomar ciertas decisiones y van a pasar ciertas cosas que solo ella va a poder llegar a cabo para pues llegar a buen término toda esta batalla, esta guerra contra estos alienígenas. Y por cierto, los robots alienígenas que van a ir apareciendo como enemigos personales de Braven van a ser también robots bien raros, con personalidades. Todos los robots en esta serie van a tener personalidades, van a hablar y van a tener personalidades. Entonces también los robots van a tener, exceptuando su rival de este Braven, que es el más normal, entre comillas, porque pues reacciona normal a cómo pues interactúa de forma como de una persona más normal con los demás, aunque pues mantiene esta rivalidad de que en algún momento te volveré a enfrentar, Braven, y te derrotaré, porque pues en su primer encuentro lo es derrotado. Nada más está esta situación, que es típica, estereotípica, de rivales enemigos. Más bien de enemigos, amigos, de estas rivalidades amistosas. Pero los demás robots que aparecen en esta serie van a tener todo tipo de personalidades bien peculiares, excéntricas. Entonces pues también vamos a ver esta situación con los robots gigantes enemigos en esta serie. Y aparte de esta serie le insertaron un cierto detalle que desde el propio ending te lo pone muy explícitamente, una situación homoerótica donde los protagonistas, este Isami y este Luis, como que su amistad a veces pinta a que puede ser algo más cercano, algo más amoroso, algo más romántico. Nada más chequen ese opening, digo el ending de esta serie, donde este Luis y este Isami empiezan a cantar y a bailar con el torso desnudo, acá exhibiendo todo su físico, y tú te quedas, no manches, eso se ve bien erótico, bien, que te quedas, hijo, ahí se ve algo medio sugestivo. Y de hecho hay cierto trasfondo homoerótico en la relación de este Raven con este Isami, porque eventualmente sabremos la verdad de este Raven, de dónde proviene, por qué tiene esa personalidad y por qué dice lo que dice muchas veces este Raven. Ahí vamos a entender muchas cosas y nos va a dar un trasfondo todavía más extraño y a veces turbio de por qué esta conexión de Isami con Braver. Entonces todo esto va a ponerse un poco extraño, un poco turbio, pero bueno, ese es un detalle que hace peculiar esta serie a la larga. En sí, los combates van a estar emocionantes, muy buena acción de mechas, siempre nos van a mantener con este suspenso en cada batalla, y donde también va a haber drama, donde sí vamos a ver personajes que a las que les tenemos cierto aprecio en cierto punto, que corren peligro y que algunos incluso sí van a morir de formas bien feas. Entonces, pues va a haber también drama, buena acción, pero también situaciones extrañas. Situaciones extrañas, a veces cómicas, a veces simplemente extrañas. Y pues una trama que va a ser sobre todo épica. Ahí sí va a haber mucho una historia épica. Entonces, pues vale la pena para todos aquellos aficionados a los mechas, aunque con un giro un tanto extraño, nada más es la advertencia que tiene esta serie para aquellos que la vayan a ver. Esta, igual que las otras, también está disponible en Crunchyroll. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Con esto terminamos con todas las series que concluyeron en esta temporada invierno 2024. Ahora ya nada más vamos rápido a todas las series que concluyeron, pero que fueron segundas, terceras, cuartas partes, continuaciones, a final de cuentas, de series que ya habíamos visto. Entonces nada más va a ser como un comentario o un resumen muy corto de estas series, y también pues las series que todavía no terminan. Así que pues vamos ahora a las series que todavía están en continuación, o más bien deberías decir series que tuvieron secuela, empezando por la serie de Singularity Noir. Esta serie de la plataforma Star Plus, sí, esta es de Star Plus. Recordemos, esta serie es de mechas, es de la historia es plantea un futuro un tanto lejano, donde ocurrió un apocalipsis provocado por una invasión alienígena, donde modificaron todo el clima de la Tierra, y pues ahora la humanidad vive pues en una especie de domos, más que nada para protegerse del ambiente, del clima hostil que pues puede ser nocivo para la salud de los que viven en esta nueva realidad de la Tierra. y donde pues ahora hay pues la hay gentes, personas que tripulan robots gigantes y que pues van a cazar alienígenas cuando pues aparecen estas oleadas para atacar las ciudades, pero que también pues van a recolectar restos, chatarras a veces de la civilización anterior, o también cristales que dejan los alienígenas que los usan para como fuente de energía para las ciudades. El chiste es que pues esta es la utilidad que tienen estos mechas, a los que llaman sarcófagos. Y curioso, los llaman sarcófagos. Los robots, el diseño de los robots está muy, muy, no es muy bonito, es como que muy, como que cajas de cartón, muy cuadrado, de estos robots. Entonces, por el diseño de robots, si acaso lo que llama la atención es cómo los modifican y cómo los personalizan, pero en general no están tan bonitos estos robots de esta serie. Y bueno, pero en sí la serie continúa, y también en este futuro pues estos pilotos de robots pues van acompañados de unos a los que llaman hechiceros, que son robots con apariencia humana, que pues hacen contrato con los pilotos para ser sus asistentes al tripular estos robots. Y que también pues los ayudan en las pues en las tareas cotidianas. Estos robots pues la primera temporada termina cerrando, donde pues al protagonista le dicen que si existe aquel lugar que tanto ha estado buscando, aquel lugar de leyenda llamado Histoire, que ha estado buscando. Y además se presenta o su robot acompañante, esta Noir, pues se transforma y ahora aparece otra personalidad diferente. Entonces pues ahora tiene que lidiar con esta nueva personalidad y también con una agrupación que pues busca tener pues el gobierno mundial y pues cumplir con su propia agenda, con sus propios planes para el mundo, donde ellos pues van a ser ahora los que van a gobernar a la humanidad. Entonces pues ya de entrada pues van a ser enemigos de los protagonistas de esta serie. Esta nueva personalidad de esta robot, que ahora se llama Mister, pues le cuenta todo lo que ella vivió en una época pasada, donde convivió con una humana de una ciudad muy avanzada, que se dedicó pues a viajar en el mundo y a recabar información. Entonces pues esta nueva personalidad de esta robot, que es así llamado Mister, pues le dice que tiene el conocimiento para llevar a Kanata, el protagonista, a pues ese lugar que busca, a Histoire. Aparte de que recordemos que, o sea, ya estamos ahora enterados que esta Ciel pues tiene sentimientos encontrados con Kanata, porque por un lado pues lo aprecia porque él le ha dado la libertad de cumplir sus sueños, pero a final de cuentas tiene un amo al que está sirviendo pues a escondidas, y que va en contra de la voluntad de este Kanata. Entonces pues continuamos con esta aventura, donde van a ir viajando a nuevos lugares. Vamos a conocer esta ciudad avanzada que todavía sobrevive, donde pues están estos que van a ser ahora los enemigos de los protagonistas, donde pues a final de cuentas vamos también a ver qué va a pasar con esta Mister y cómo esta Noir todavía va a estar, pues va a poder regresar, pero pues va a haber una dinámica un tanto extraña y donde va a haber complots para con este, pues esta ciudad legendaria o este lugar legendario llamado Istuar, que resulta que va a estar en el espacio, va a ser una estación espacial, una especie de satélite que guarda toda la información de la humanidad. Entonces, pues toda esta aventura de esta temporada pues va a ser con el objetivo de llegar a Istuar y de tener este confrontamiento final de Kanata y todos sus aliados con los de la ciudad donde viven pues sus nuevos enemigos, que también quieren llegar a Istuar. Entonces pues va a haber esta nueva aventura, pero ahora con mucho más acción, pero ahora donde va a haber complots y donde va a haber pues momentos más dramáticos. Esta, como dije, está disponible en Star Plus. Vamos a la siguiente serie que tuvo secuela, que fue, ahora veamos, iCar, esta serie donde pues todos los personajes en esta serie, el conflicto o las constantes combates que va a haber en esta serie van a ser causados por unas cartas, unos naipes de baraja inglesa de póker, que todos ellos van a conferirle cierto poder a quienes las tengan, a estas cartas. Y estas cartas pues van a ser recolectadas por diferentes facciones, por la agrupación Allman, para el que trabajan pues así que los héroes de esta serie, los Klondike, que son una mafia que también están recolectando las cartas, pero también la otra facción para la que se supone trabajan los Olman, que es el gobierno, pero el gobierno tiene su propia agenda que no precisamente encaja con la de los Olman. Aquí vamos a ver pues qué va a pasar después de la gran crisis que sucedió en la primera al final de la primera temporada, donde pues se van a volver a reintegrar, no los Olman, perdón, los Pinocchio. Olman es el apellido del protagonista, de Finn Olman. No, de los Pinocchio. Pinocchio es la empresa, pero también la fachada de donde trabajan todos estos agentes que van a recolectar cartas. Para, se supone que para el gobierno. Bueno, pues aquí vamos a continuar. ¿Cómo pues los Pinocchio, el grupo Pinocchio, a pesar de que pues ahora están como que bajo advertencia del gobierno porque actuaron pues en contra de las órdenes del gobierno, pues como que todavía no se congracian con el gobierno y pues tienen que actuar un poco fuera de la ley, pero a final de cuentas como siguen habiendo desastres y problemas causados por las cartas, pues ellos se vuelven a reunir para pues enfrentar a todos aquellos que están causando desastres con las cartas restantes. Terminan de juntar la mayoría de las cartas, pero también terminan pues en un confrontamiento final con los Klondike, quienes pues también buscan su propia venganza y su propia justicia a su manera, debido precisamente a un incidente que causaron precisamente las cartas. Y como a final de cuentas las cartas también pues son símbolo de poder, pues el gobierno finalmente quiere tenerlas todas para ostentar todo el poder de la nación y para poder continuar con la ceremonia de coronación del próximo rey. Entonces en este contexto se va a dar todo este constante conflicto entre las diferentes personas que tienen las cartas, con un Chris Redgrave, uno de los héroes que tenía la habilidad de regenerarse, de ser inmortal, pues muy lastimado porque pues es un poder prohibido de las cartas. Entonces pues no tiene el mismo, la misma salud y vitalidad, pero ahora se apoya pues de su mayor compañero, este Finn, para pues seguir adelante con su misión y en lo posible pues apoyarlos. Y pues vamos a ver cómo cada uno va en cierto punto a tener cierto perfil bajo en lo que se arreglan las cosas, y vamos a ver un poco de la vida cotidiana o normal, entre comillas, de los diferentes miembros de Pinocchio, que a final de cuentas van a reunirse para un confrontamiento final para rescatar todas las cartas, y donde todo se va también a resolver también porque van a por fin tomar protagonismo, a tener un papel importante la policía en este caso, sobre todo pues aquella gente que tanto vimos que siempre la vimos impotente, de que se sentía frustrada, de que no podía hacer nada ante los poseedores de las cartas, esta Sugar Peace, pues apoyada por el viejo detective Greg Young, de ambos de la policía, pues van a tomar protagonismo para pues como que dar el golpe en la mesa y decir, escúchenos, vamos a negociar y vamos a imponer la justicia. Entonces también van a tomar cierto protagonismo en cierto punto también estos policías, pero pues esta serie va a terminar cerrando con una batalla final bastante sangrienta, y donde pues personajes importantes en la serie van a terminar muertos. Entonces va a ser un final bastante dramático el de esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll, y como es animación de TMS Entertainment, segurito dentro de unos años vamos a tenerla disponible, tal vez en su canal de YouTube de este estudio de animación. Pero bueno, vamos a la siguiente serie que tuvo continuación, y es la de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, que la traducen como The Dangers in My Heart o Los Peligros en Mi Corazón, se traduciría así, que pues es la continuación, la segunda temporada de esta serie, donde pues este chico un tanto promedio, estudiante de preparatoria, que pues tiene esta actitud un tanto shinimbio de que sí soy marginado, de que en primera se siente un tanto marginado, discriminado de sus compañeros, simplemente porque desde un principio cuando se presentaron pues él no supo cómo encajar con los demás, y pues adoptó esta actitud de que pues soy el marginado de la clase. Pero eventualmente pues termina conociendo a esta Ana Yamada, que es pues la ídolo de la clase, porque pues es la chica más atractiva de este salón de clases, y pues es de hecho una modelo profesional. Entonces pues ella ha desarrollado una relación muy cercana con el protagonista, este Ichikawa, donde pues le ha tenido mucha confianza, y eventualmente pues su amistad ha empezado a evolucionar a pues ya una historia romántica. Pues para esta segunda temporada pues pasamos al siguiente grado, donde pues tiene nuevos compañeros del grupo, y donde pues ahora la carrera como modelo y ahora como actriz también de esta llamada pues va a jugar un papel más importante en la historia, ya que pues este Ichikawa va a intervenir muchas veces y vaya sobre todo para apoyarla, para que pues ella cumpla sus sueños y vaya superándose, mejorando, en su carrera profesional. Pero no si sus incidentes y sus malentendidos o bien entendidos, pero que no quieren que se enteren, ya que pues va evolucionando su relación romántica entre ellos dos. Y pues en lo privado empiezan a aceptar pues esta relación romántica, pero en lo público todavía como que no están preparados para que los demás se enteren de esta relación. En sí todavía ni Yamada ni este Ichikawa se declaran abiertamente, o sea, no son completamente novios oficialmente, pero ya muchas de sus formas de interactuar entre ellos pues prácticamente es de noviazgo, salen a citas y todo este rollo. Entonces pues casi ya será un noviazgo entre ellos, y donde pues vemos nuevas situaciones para que vaya evolucionando su relación romántica. Una serie bastante divertida, tiene sus momentos chistosos, pero sobre todo romántica, comedia romántica entre estudiantes de preparatoria. Entre un chico un tanto promedio, un tanto que también va recuperando pues esta conexión con sus compañeros de escuela gracias a esta Yamada, que pues lo saca de su caparazón y le hace ver que pues la vida en la escuela y con sus compañeros no debe ser tan mala, y que puede encontrar cómo relacionarse y cómo hacerse amigo de sus compañeros de clase. Entonces también Yamada va a ser su puente para tener amistades en la escuela. Entonces pues también va a ser un poco ya la evolución de este Ichikawa y también el avance en la carrera profesional de esta Yamada. La serie cómica y romántica. Vamos a la siguiente secuela. Y por cierto, está disponible también en Crunchyroll. A ver, bueno, dejen, confirmo. No es cierto, esta está disponible en High Dive. Todo en High Dive, no está en Crunchyroll, está en High Dive esta. Entonces, para aquellos que no tengan acceso a High Dive, pues busquen modos alternativos de ver esta serie. Bueno, vamos a la siguiente secuela. Bueno, y esta secuela también pertenece al grupo de las series que todavía no concluyen. Así que vamos, con este también vivimos con las series que aún no concluyen. Entonces esta va a ir más rápido. La siguiente serie es Suki ga Michiriku Isekai Dochu, de la segunda temporada de la serie que tradujeron como Tsukimichi Moonlit Fantasy. Pues esta serie de temática isekai, recordemos que el protagonista de esta serie es un tipo muy normal, muy promedio, pero que llevó una vida de mucho esfuerzo, que pues logró así que sacar sus estudios, y aunque es huérfano pues está llevando una vida satisfactoria ya debido a su esfuerzo. Pues resulta que pues es transportado a este otro mundo, pero debido a que es un tipo promedio que no tiene nada de especial, sobre todo en su apariencia física, y se topa con esta diosa pues un tanto caprichosa, que pues solo tiene aprecio por la humanidad, por la gente hermosa, pues a él como que lo desprecia, lo menosprecia y dice: ¿por qué estás aquí? Y solo te voy a recibir en mi mundo porque tú, el dios de tu mundo, intercedió por ti y me pidió como favor que te recibiera, pero eres feo, no me gustas, te voy a mandar al carajo. Y lo mandó a los confines más lejanos e inhóspitos de su mundo, y no le dio poderes, y de hecho prácticamente está bajo amenaza de que se quede allá refundido en esas tierras baldías y no se atreva a entrar en contacto con los humanos bajo pena de muerte, o algo así, más o menos es lo que la relación que tiene con esta diosa, que pues le molestó mucho al protagonista. Y bueno, sin embargo, antes de caer en este otro mundo, pues el dios de nuestro mundo, viendo pues el trato que le dio esta diosa, pues le da su bendición, otorgándole poderes espirituales, no de magia, espirituales, a este protagonista, a Makoto Mitsumi, para defenderse en este otro mundo. Entonces pues él desarrolla otro tipo de poderes bastante poderosos con los cuales defenderse, y que prácticamente se le confieren un poder muy por encima de la mayoría de criaturas y de seres en este otro mundo. Así es que con este poder que tiene, pues en primera crea un territorio escondido de la diosa, que solo se entra por un portal mágico, y donde pues crea su propio reino, donde acoge a todas estas criaturas marginadas por esta diosa, a todos los monstruos, criaturas mágicas, ogros, que siempre son enemigos de las historias de fantasía. Bueno, todas estas personajes marginados porque no son hermosos o porque no son de la especie humana, pues ahora los acoge en este, en su reino oculto, y pues están escondidos de la reina. Pero pues en esta nueva temporada ahora pues empieza a querer tener pues ya comercio con la humanidad, pues gracias a su contacto con un mercader famoso, pues logra tener pues una sucursal, una tienda para hacer comercio en una ciudad donde hay una academia mágica. Entonces pues aquí, igual que muchas otras series, vamos a ver el contexto de una academia mágica. En este caso, el protagonista, en vez de ser un estudiante de la academia mágica, debido a que es comerciante y a sus poderes mágicos, pues en vez de ser estudiante, pues se va a convertir en un profesor de la academia mágica. Y ahora le va a tocar instruir a estudiantes de esta academia mágica, a los cuales pues los vaya a meter a un entrenamiento tan intenso y tan fuerte que los va a volver muy poderosos a todos estos estudiantes. Entonces eventualmente van a demostrar sus poderes, sobre todo que ahorita, en lo que va de la serie, pues va a haber, hay una como torneo donde pues sus estudiantes están demostrando sus poderes. Entonces pues ya veremos. Y aparte pues no va a tener sus problemas este protagonista, porque por un lado pues gente que le tiene celo, o por diferentes situaciones, incidentes desafortunados, pues se va a ganar también uno que otro enemigo. Y algo interesante también que va a tener esta temporada es que introducen otros dos personajes que también fueron transportados a este mundo desde nuestro mundo, pero que ellos, como si fueron personas atractivas, pues sí recibieron las bendiciones de las diosas. Una que va a ser una heroína, pues en toda regla, una que busca la justicia y se esfuerza para ser más poderosa. Y el otro pues un tipo un tanto convenenciero y ruin, un adolescente que pues se quejaba de cosas que la verdad ni siquiera eran problemas, que simplemente era de quejas de un tipo mimado en nuestro mundo, y que llega a ese mundo y pues recibe un poder que le permite controlar a la gente, y pues ahora usa maliciosamente ese poder para hacer su equipo que combatan por él a muchas veces, o aparte de que pues son su harem, porque pues es, las tiene seducidas con su poder mágico. Entonces pues cada que se topa con alguna mujer que es atractiva y que tiene poder, pues le interesa, pues así que la somete con su poder mágico. Entonces pues es un potencial enemigo para el protagonista inicial de esta serie. Entonces pues pinta para tener un cierre bastante interesante esta serie, y más porque ya a este punto también el protagonista, Makoto, pues está otra vez lo marginaron, prácticamente lo están expulsando del pueblo por situaciones maliciosas de los comerciantes de ahí, y pues posible que Makoto se termine aliando con los demonios, quienes a final de cuentas son enemigos de la humanidad. Entonces pues vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, hasta esto va esta serie. Vamos con la siguiente serie, que todavía está en continuación. Vamos más rápido todavía porque ya estamos sobre las 3 horas. Por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie que está en continuación y estará en continuación a lo largo del año es la de Wonderful Precure, la actual temporada de Chicas Mágicas de la franquicia de Precure de Toei, donde ahora la temática es de animalitos, de mascotas, donde pues ahora las protagonistas es una chica que tiene una, cuyos padres tienen una tienda de para mascotas, y su perrita pues ahora se convierte en humana, y al convertirse en humana también es una Precure. Entonces la protagonista y su perrita ahora son Precures, y que ya desde antes ya nos están pintando que va a haber otras dos chicas, una con su gatita también se van a convertir en Precures. Todavía no llegamos a ese punto, pero en el opening pues nos lo dejan bien claro. Y pues en este caso el peligro en esta serie son animales que tienen algún poder maldito que los transforma en monstruos. Entonces pues ahora las Precure van a combatir contra estos animales monstruosos, a los cuales tienen que purificar y devolverlos a otro reino mágico donde originalmente estos animales vivían. Entonces pues de esto va a tratar la serie, de rescatar animales y regresarlos a su reino mágico, y donde pues toda la temática va a girar en torno a las mascotas y a los animales. Entonces esta es Wonderful Precure. Está disponible en Crunchyroll. Vamos, la siguiente continuación sería Urusei Yatsura, la nueva versión de Urusei Yatsura. Pues todavía continúa con más episodios, pero ahora la mayoría de los episodios están tratando sobre Mendo, sobre el ricachón Mendo. Recordemos que esta es una nueva versión de la clásica serie de anime de los que originalmente fue lanzada en los 80s, la primera versión. Y donde pues recordemos que la primicia es que esta Doom, una alienígena, compite con este Ataru Moroboshi para el destino de la humanidad, ya que estos alienígenas que llegaron a invadirnos, si gana este Ataru pues se salva la humanidad, si no pues son destruidos. Entonces en esta competencia contra Doom, esta alienígena sexy pues termina ganándole, pero cuando le gana pues se da mal entendido, y ahora termina esta Loon convirtiéndose en su prometida o su esposa de Ataru. Ya empecé con las muletillas con este. Entonces pues Loon está constantemente persiguiendo a Ataru y insistiéndole para que se casen, o simplemente para salir en una cita. Y pues Ataru, aunque es un pervertido que anda, que va tras de todas las chicas que se encuentra en el camino, por alguna razón nunca le quiere hacer caso a Lum, a pesar de que en el fondo, conforme va avanzando la serie, nos damos cuenta que sí le importa esta Lum. Pero bueno, en esta temporada vamos a ver más episodios, sobre todo sobre Mendo y sobre el nuevo personaje que ahora va a ser pues la hermana de este Tonchan, del rival de Mendo, que pues tiene una fobia contra los hombres. Entonces pues se va a dar todo tipo de situaciones cómicas con ella, y pues unos cuantos episodios donde también vamos a conocer a una especie de tipo disfrazado de conejo que se va a convertir pues en su pretendiente o amigo, al menos, de esta Shinobu, la vieja novia de Ataru. Entonces, pues vamos a ver, a final de cuentas, más episodios de tono cómico, pero sí, últimamente he visto demasiados episodios con situaciones, sobre todo con Mendo como protagonista y con esta otra hermana. Si acaso algo que un sketch cómico que incluyeron al final de varios episodios fue el del maestro de clases de ellos, que se le ocurre ir a visitas sorpresivas a las casas de sus alumnos, y donde siempre termina teniendo todo tipo de desgracias al intentar llegar o entrar a sus casas de sus alumnos, que tienen todo tipo de alumnos bastante raros. Entonces hay varios episodios donde es recurrente este chiste al final de cada episodio. Bueno, vamos a la siguiente serie. Bueno, esta serie está disponible en Crunchyroll. La primera temporada de esta versión ya está disponible en Netflix, entonces es muy probable que cuando termine esta temporada también vaya a estar disponible en Netflix. Digo, nada más para que lo tengan en cuenta, pero por el momento solo está disponible en Crunchyroll, creo. A ver. Sí, no, High Dive. High Dive, ahorita ni siquiera en Crunchyroll, en High Dive. Entonces, si tienen High Dive, lo pueden ver. Entonces, pues no les queda de otra más que esperarse a Netflix para que la tenga disponible. Vamos a la siguiente continuación, que sería la de Dungeon Meshi, o como le pusieron en español los de Netflix, Dragones y Mazmorras. No sé por qué, está bien cringe, bien creepy. Sí, da mucho cringe este título, suena muy ridículo. Bueno, Dungeon Meshi, esta serie que todavía continúa, sobre pues este grupo de aventureros que van a... pues se aventuran a un calabozo muy grande para rescatar a pues a la hermana de uno de ellos, a su amiga pues de este grupo, que fue tragada por un dragón rojo, donde pues esperan revivirla cuando la encuentren al matar a este dragón. Y bueno, pues el mayor foco de esta historia es que pues para sobrevivir en este calabozo van a hacer algo que pues para muchos es inusual o impensable incluso, ya que ahora van a traer como miembro del equipo a un guerrero, enano o dwarf, llamado Senshi, simplemente Senshi. Este Senshi va a tener la peculiaridad de que tiene pues el conocimiento y la experiencia, y sobre todo la iniciativa para preparar platillos de los monstruos muertos. Entonces, pues vamos a ver cómo van a tener todo tipo de formas creativas para aprovechar los restos de los monstruos para convertirlos sobre todo en comida. Entonces van a preparar todo tipo de platillos basados en los monstruos que van matando en el calabozo. Y también paralelamente vamos a ver pues la aventura tanto de ellos como de otros aventureros que se adentraron a este calabozo y que van a terminar interconectándose con la historia de estos protagonistas finalmente pues salvar y revivir a esta chica que fue tragada por el dragón. Está disponible en Netflix. Y por último, ya con esta pues cerramos entonces todo lo que es de todas las series de esta temporada, incluyendo las que todavía no terminan. Con esto vamos cerrando entonces pues esta parte C de este episodio 245 de Poco Común, donde pues ya con esto cubrimos todas las series de la temporada de anime de invierno 2024. Vamos al audio de cierre ya para las fugaces despedidas. Y pues gracias entonces por haber escuchado al menos este episodio, dio esta parte. Si no fue esta parte, si sí fueron las tres partes, mucho mejor. Gracias por haber escuchado pues este episodio 245 de Poco Común, donde pues hice un extenso resumen, recuento de todas estas series de anime de la temporada de invierno 2024. Gracias por haberlo streameado, descargado y sobre todo escuchado. Les recuerdo que la versión de audio de este podcast está disponible en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Prime y muchos otros que todavía no me acuerdo, pero que seguro por ahí hay muchísimas plataformas de podcasting donde está este podcast. La versión en audio se publica los martes en la noche. En el caso de este podcast, como fue dividido en tres partes, pues publiqué otro episodio a mitad de semana, bueno, a fin de semana más que nada, el viernes. Entonces, pues fue la única situación especial. Pero normalmente se publica los martes en la noche para que lo tengan en cuenta en general. También les recuerdo que este podcast está disponible en formato de video y este se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería, para que lo busquen también Poco Común en video. Y también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod, que los encuentran en Facebook. Ahí encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les podrían interesar. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran como SourceZ en Facebook y en Discord, para que me busquen así y me contacten más directamente. Les recuerdo también que tengo mis streams en vivo, donde pues transmito mis sesiones de juego. Esto es en Twitch, en el canal de Twitch SourceZ, escrito con la letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm, hora central de México, para que lo tengan en cuenta. Gracias por haber escuchado este episodio súper extenso y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense. Oh, 今だけは